En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. En bienvenidos, tomamos el relevo de nuestros compañeros del primer toque con esta liga que acaba de finalizar y nos lo ha contado todo aquí Héctor Fernández. Hablando de fútbol, por cierto, imagínense un campo de fútbol, 100 metros, pues la mitad o casi la mitad es lo que mide el dinosaurio cuyos restos se han hallado en Argentina. Gigantesco, desde luego, más de 40 metros, el ser vivo más grande que jamás haya existido. Hay más casos asombrosos en estas últimas jornadas. En el día de hoy, para ser más exactos, un referéndum que se ha celebrado en Suiza, se pedía a los ciudadanos de aquel país que dijeran sí o no al establecimiento de un sueldo mínimo de tan solo 3.200 euros. El sueldo mínimo en España es de 600 y pico euros. Bueno, pues han dicho que no quieren ese sueldo mínimo. Son cosas extraordinarias que ocurren en el mundo, cosas extraordinarias son las que os queremos contar esta noche. En La Rosa de los Vientos tenemos tertulia y vamos con ella ya mismo. Saludos de todo el equipo que hace posible este programa. María Moreno está al frente de la parte técnica. Martín Espósito en la redacción, Silvia Casasola en la codirección. Los saludos son de Bruno Cardeñosa. Vamos ya con los contenidos. Hace tan solo unos días, lo publicaba el diario británico The Independent, se hallaban los restos en cerca de las costas de Haití de una nao, de un barco que, según algunos investigadores, aunque hay polémica al respecto, podría ser el primer barco europeo-español que llegó a América, el barco de Colón. Lorenzo Fernández, muy buenas noches. Buenas noches. Pues efectivamente la secuencia de lo ocurrido arranca el pasado lunes, cuando el periodista David Case aseguraba en el periódico londinense The Independent que un explorador llamado Barry Clifford, que ya tiene además una carrera bastante importante, hay quien dice que de cazatesoros, pues habría localizado los restos de la Santa María en aguas de Haití. En dicho reportaje, el propio Clifford aseguraba que las pruebas geográficas de topografía submarina y arqueológicas sugieren con fuerza que este naufragio corresponde a la famosa embarcación insignia de Colón, la Santa María. Lo que pasa es que, como tú bien dices, hay otra cara, la cara más oscura, que es la que ha saltado rápidamente y que habla de una polémica bastante importante. Manuel Carvallal, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Esta noche te veo soñando para intentar averiguar cosas sobre otros. Y se puede conseguir según un informe científico. Esto es lo más desconcertante. Se trata del último estudio publicado por un destacado científico cognitivo de la Universidad de Trent, Carlin Smith, que ha realizado un estudio con 66 estudiantes utilizando a 56 otros estudiantes como grupo de control para ver si se podía averiguar información sobre desconocidos a través de los sueños. Y según este estudio parece que sí. Juan José Sánchez Zono, muy buenas noches. Buenas noches. Ayer te teníamos hablando de las diferentes hipótesis sobre lo que puede llegar a ocurrir en el año 2040 en función de lo que está ocurriendo a día de hoy, de lo que se está investigando. Ya está en la página web ese especial que hicimos sobre cómo será el año 2040. También hoy queremos comenzar contigo con una noticia. En las últimas horas se ha presentado una nueva hipótesis sugerente y llamativa, entre otras cosas porque puede explicar bastantes de las incógnitas que nos hemos planteado en estos dos meses y pico desde que desapareció el MH370, el Boeing de la compañía Malaysia Airlines, con todos sus pasajeros a bordo, sobre los que no se sabe absolutamente nada. ¿Qué dice esta nueva hipótesis sobre su desaparición? Pues estamos hablando de un periodista británico, Nigel Cathcart, que lo que plantea es la posibilidad de que el avión haya desaparecido, pero no por un accidente ni por un secuestro, sino que directamente haya sido derribado en el contexto de unas maniobras militares que estaban realizando en ese lugar, en ese punto geográfico, Estados Unidos y Tailandia. Aprovechando esas maniobras, por lo tanto, de manera accidental en principio, ese avión había caído y a partir de ese momento se puso en marcha una operación de encubrimiento para que no saliera a la luz este accidente fortuito. Hablaremos sobre esa hipótesis y sobre otras muchas noticias. Todos vosotros, si queréis, podéis participar desde ya mismo en el correo electrónico en rosa.vientos@onda0.es y pendientes estamos permanentemente de todo aquello que aparezca en Twitter con almohadilla rosavientos. Nuestro hashtag es almohadilla rosavientos. Con esa etiqueta podéis hacer todos los comentarios y preguntas que queráis formular a nuestros contertulios y también las reflexiones que queráis hacer. Esta noche también Martín Espósito en El Buscador os va a presentar a una de las mujeres más influyentes de nuestro país en el campo de lo tecnológico, a Silvia Leal. Con ella conversará y también os hablaremos, terrible lo que sucedió el pasado martes en la localidad de Soma, en Turquía. Os vamos a hablar en la sección Un Mundo Feliz de Minas de Sangre. Comenzamos las 12 y 11 minutos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. La Zona Cero. Empezando por el final, por la última hipótesis, porque vamos siguiendo semana a semana a medida que hay alguna novedad al respecto. Juanjo, nos has dado los primeros detalles, vamos a ponerlo sobre la mesa, que la gente opine, pero por lo menos nos hacemos eco de esa teoría que explicaría algunas cosas, explicaría el porqué de ese comportamiento tan extraño de los diferentes gobiernos implicados en los hechos y por qué parece haber un silencio tácito detrás del cual se sospecha que aquí todos ocultan algo. Y ese algo muy serio es lo que se presenta en esta nueva hipótesis sobre el MH370, sobre el vuelo de Malaysia Airlines que desapareció hace algo más de 2 meses. Sí, la cuestión acaba de salir a los medios. El periódico que lo ha lanzado ha sido el The Independent y ahora mismo ya está rebotando por toda la red, en distintos periódicos también. Y bueno, lo que plantea en este caso un periodista, que no sabemos qué información hay detrás que le sirva de respaldo, es, como decía antes, Nigel Cathcart. Él plantea que en esta ocasión lo que ha ocurrido con el famoso vuelo MH370 es que ha sido derribado en el contexto de un entrenamiento militar conjunto entre dos países, Estados Unidos y Tailandia. Al parecer estarían realizando este tipo de maniobras militares, unos ejercicios pues habituales, ¿no?, de adiestramiento, y no se sabe muy bien cómo dispararon algún tipo de proyectil contra el avión y fue derribado. Él fundamenta esta idea en algo que, bueno, que era una de las también hipótesis que se barajó en su momento, como ya llevamos 2 meses de búsqueda sin que haya realmente ocasión de saber qué es lo que hay detrás. Él, por ejemplo, menciona un determinado testigo que al parecer, en concreto es un testigo que estaba trabajando en una plataforma petrolera de Neozelanda, se llama Mike McKay, que dice, o asegura por lo menos este testigo, que vio caer el avión en llamas sobre el Golfo de Tailandia. Eso sería uno de los argumentos que él da. Por otro lado, bueno, él plantea que naturalmente a partir de ese momento, a partir de lo que es este derribo fortuito del avión, hubo que hacer una operación de encubrimiento porque no querían asumir ni Tailandia ni Estados Unidos la responsabilidad de lo sucedido, y en ese momento lo que hacen es lanzar una caja negra como señuelo en la zona de Australia, lo que naturalmente habría despistado a todos los equipos de búsqueda. Él piensa y dice literalmente que estas cosas suelen pasar, que puede ocurrir que estos derribos accidentales ocurran en el contexto de estas maniobras y poco más. También es cierto una cosa, y es que ¿por qué se hace el anuncio de esto? Pues porque Nigel va a sacar un libro inmediatamente dentro de unos días sobre esta cuestión. Va a ser el primer libro que de manera monográfica afronte este asunto. Y claro, yo no sé hasta qué punto nos podemos fiar de él. Naturalmente tendremos que esperar al libro a ver qué fuentes maneja. Yo no sé si realmente es tan fácil eliminar el rastro de un avión, ¿no? Porque no solamente es que lancen el señuelo para investigar en otro sitio, es que entiendo que también, imagino que por ejemplo China, que ha sido una de las potencias afectadas por los pasajeros, no creo que se mantuviera en silencio ante una cosa así. Yo creo que sea tan fácil ocultar todo este rastro. Pero es que también lo que me despista un poco es la biografía de este autor, ¿no? Nigel, yo he estado mirando a través de su página web y a través de lo que aparece en la Wikipedia, que está también sacado de su propia página web, en la que se promociona, qué tipo de perfil investigador tiene. Y lo que nos encontramos es una persona que tiene muchísimas publicaciones. Él incluso se menciona, o se cita a sí mismo, como con cierto orgullo, como que es el autor vivo de Inglaterra que más obras tiene publicadas, pero la mayoría de las obras que él tiene son, vamos a decir así, libros o compilaciones de curiosidades. Por ejemplo, tiene una serie completa de vidas sexuales de los papas, de los presidentes de Estados Unidos, de los grandes dictadores, de los grandes compositores. Tiene también una serie de obras que son compilaciones de curiosidades, pero de tipo costumbrista, de, por ejemplo, de Inglaterra, costumbres antiguas, secretos amorosos, costumbres sexuales antiguas, leyes extrañas de la vieja Inglaterra. También algunos libros de arte, sobre todo muy exótico, arte japonés, arte hindú. Y luego sí que tiene algunos libros más que podrían estar relacionados con esta materia, como son obras de tipo militar. Pero no son trabajos tampoco de investigación, sino que parecen también compilaciones un poco de anécdotas o de curiosidades, pero en formato también de tipo enciclopedia ilustrada. Entonces, claro, no es el típico perfil que pensamos de un sabueso, ¿no? Un investigador así de raza que se mueve muy bien en determinados contextos de inteligencia, que entiendo que sería un poco lo que necesitaría aquí para llegar a obtener esta información, porque luego tiene otra faceta que desarrolla muchísimo, que es un montón de novelas de muy variadas, de un alto contenido también, bueno, de tipo histórico, pero también, por ejemplo, tiene Jack el Destripador, sobre el conflicto de Afganistán, sobre piratas, sobre biografías de Stalin. Él también hizo en su momento participó en una autobiografía sobre Ike Turner, el marido de Tina Turner, pero también conocido músico, ¿no?, y pionero del rock and roll, que fue muy polémica, que llevó además a los tribunales, pero este es el bagaje. Entonces, yo creo que tendremos que esperar, al margen de que pueda tener sentido lo que él está diciendo, pero tiene sentido en el, valga la redundancia, en el sentido de que es algo que se ha comentado en diferentes foros, a los que posiblemente él haya acudido y en función de esa hipótesis pues haya querido buscar. Hay que saber, evidentemente, cuál es el, qué razones le sostienen. Pero sí explicaría esa brusca desaparición de la pantalla de radar, sí explicaría ese comportamiento tan extraño, sí explicaría si es un derribo en pleno aire y con algún tipo de arma poderosa, sí explicaría el porqué de la ausencia de restos, no la totalidad, pero sí justificaría algo eso, y sobre todo las incógnitas que se nos plantean sobre su presencia en territorio de Australia, del avión. Pasan miles de kilómetros sin que sepamos nada de él, y como si se hubiera teletransportado, aparece en las proximidades de Australia, la última evidencia muy sospechosa de la presencia del avión. Yo lo que veo complicado son los flecos, ¿no? Es decir, y sobre todo eso, el silencio de determinadas potencias a las que les concierne lo que ha ocurrido en este accidente, y yo no sé hasta qué punto China, que tiene además todo el tema de sus satélites orientados a esta zona, no sé, tendrían que haber pactado de alguna manera bajo cuerda para que no saliera a la luz esto, ¿no? O algún tipo de intercambio de cromos entre Estados Unidos, pero ya nos metemos en unos niveles, no sé, muy complicados, ¿no? A menos que la responsabilidad fuese China. Bueno, las maniobras en principio son, él apunta maniobras entre Estados Unidos y Tailandia. Y en el contexto de esas maniobras, pues algún tipo de misil. Además, él dice que es algo fortuito. O sea, es que lo poco tranquilizador de esta historia es que no sería la primera vez que ocurre. Hay otros incidentes en la historia de aviones, de pasajeros derribados accidentalmente por un misil. El caso más concreto, que en su día dio mucho que hablar, en 1980, en un vuelo de la desaparecida compañía Itavia, que iba de Bolonia a Palermo, creo recordar, dio mucho que hablar porque incluso, como ocurre con estos casos, cuando no hay una explicación oficial, se disparan las conjeturas y se generó mucha bibliografía sugiriendo que había sido un ovni el que había derribado el avión de Itavia, porque algunos testigos afirmaban haber visto un objeto extraño acercándose al avión justo antes de que explotase en vuelo. Al final, un tribunal de justicia sentenció que la causa había sido precisamente un misil lanzado desde un caza francés, con la consecuencia de la muerte de los 31 pasajeros que viajaban en ese vuelo, y tampoco es la única vez que ocurrió, ¿no? O sea, no sería la primera vez que pasase, y lo bueno de esta hipótesis, como dice Bruno, es que explicaría muchas de las interrogantes. Pero no, yo lo que no entiendo es la desaparición de los restos. Es que incluso en el caso que tú estás comentando, los restos desaparecieron. Total no se justificaría, la inexistencia de muchos sí, porque cuando se produce una explosión de esas características a gran altura, sí podría el 100% evidentemente no se pierden, eso está claro. Que incluso pero... comentaron, por ejemplo, os acordáis también una de las teorías que también estaban fundamentadas, al parecer, por algunas confidencias de inteligencia, la posibilidad de que estuvieran al corriente de que se había producido un secuestro y hubieran derribado el avión para evitar un 11S, ¿no? Pero bueno, estamos igual, no sé. Y como eso no se podría justificar en público, claro, y generaría un problema ante la opinión pública, pues bueno, el silencio y antes o después la gente callará. Pero ahí yo puedo entender ahí la complicidad, por ejemplo, de China o de otros países afectados por este accidente. Es decir, bueno, oye, mira, pasó esto y no nos quedó más remedio que intervenir y tuvimos que derribar el avión. Entonces vamos a callarnos todos porque al fin y al cabo redunda en beneficio de toda la comunidad internacional. Pero una cosa que es accidental... No sé hasta qué punto. Ya te digo, a mí lo que me sorprende mucho es el papel de China, que se mantenga en silencio, no lo entiendo. Almadía Rosavientos en Twitter, para todo aquello que queráis, en el perfil de servidor, con arroba Bruno Cardenosa lo podéis encontrar. Martis nos ha suministrado la fotografía espectacular del fémur de ese dinosaurio, espectacular junto a una persona que a su lado, al lado del fémur, no es absolutamente nada, más de 40 metros, y se ha encontrado en Argentina. Las cosas grandes, los sueldos grandes, como tipo Messi, se dan en Argentina. Hablando también de hallazgos y de descubrimientos, otro del que antes hemos mencionado y que nos hacemos eco, está teniendo mucha repercusión, hay mucha discusión al respecto. No sabíamos nada desde hace 500 años de la Santa María, la nao de Cristóbal Colón, que llegó a aguas del Caribe el 12 de octubre de 1492, y se han encontrado unos restos y se ha hallado algo que, según algunos estudiosos, podría ser la prueba de ese viaje. Vamos a ver, no sabíamos nada precisamente porque Colón ya lo dejó muy claro en los diarios de a bordo. ¿Cuál fue el final de la Santa María? Por lo tanto, era evidente que muy poquito se podía saber de ella. Ahora vamos a hablar de que este es precisamente uno de los motivos que más polémica han despertado entre aquellos que defienden que este descubrimiento no puede ser tal simplemente porque la Santa María no existirían restos de ella. Bueno, hay que decir que la semana pasada el equipo de este señor Barry Clifford, que junto al arqueólogo Charles Becker de la Universidad de Indiana dio la fantástica noticia, pues aseguraron que el descubrimiento, pese a haberse anunciado ahora, como decíamos al principio, en el periódico londinense The Independent, pues parece ser que se produjo en el año 2003. De hecho, ese año bucearon en el lugar realizando una amplísima, según decían ellos, exploración fotográfica, pero han tenido que pasar 11 más para disponer, según decía Clifford, de una tecnología no invasiva, en este caso estamos hablando de un simple sonar, que les permite regresar al lugar para determinar si se encuentran ante la histórica nao o, por el contrario, se trata de otra nave o simplemente es que no hay absolutamente nada. Ahora bien, son muchos los arqueólogos que han puesto la voz, el grito en el cielo, ante dicho anuncio, asegurando que se trata de un fraude, argumentando, entre otras cosas, la falta de trabajos arqueológicos que se han desarrollado en el lugar. Es decir, ellos no validan la idea de que se pueda lanzar un descubrimiento de estas características simplemente porque se haya realizado, como ha dicho Clifford, una amplísima exploración fotográfica. Esto, en principio, no sería científico. Pero es que, además, si analizamos la historia, hay que decir que la Santa María fue abandonada el día de Navidad del año 1492, apenas unas semanas después de haber llegado a la región del Caribe, a esta región del Caribe, tras encallar en un barco de arena, cosa que parece ser molestó bastante al almirante de la mar Oceana, Cristóbal Colón, porque había dejado muy claro que el que tenía que gobernar la nave era un piloto experimentado y parece ser que era un simple grumete el que metió la pata en este caso y hizo que finalmente la Santa María pues se quedara encallada en este banco de arena. De este modo, fue trasladada la carga a tierra y con la totalidad de sus clavos y madera se construyó el primer asentamiento estable en el Nuevo Mundo al que se le puso el nombre de Fuerte Navidad. Bueno, pues si los clavos y maderas fueron utilizadas para construir dicho fuerte, ¿cómo es posible que ahora se hayan encontrado los restos de la misma? Esta es una de las primeras preguntas que están lanzando los arqueólogos, que están bastante sorprendidos por las informaciones que facilita Barry Clifford. En todo caso, deberían aparecer en tierra y no bajo el agua. Bueno, además Clifford ha añadido que la localización de la misma ha sido posible en gran medida gracias a las propias notas contenidas en el diario de Colón. Pero a este extremo, uno de los arqueólogos más importantes, ¿no?, en lo que a esta búsqueda se refiere, el español Carlos León, ha asegurado que gracias a los estudios geológicos se puede determinar que debido al cambio registrado en las costas, el lugar donde encalló la Santa María hoy en día estaría ni más ni menos que en tierra firme. Y ha añadido el dato de que Colón, en esos diarios de a bordo a los que se refiere el descubridor, en este caso Barry Clifford, pues ya dejó claro que vaciaron completamente el barco, y textualmente decía Colón que no dejaron prácticamente ni un clavo. Así las cosas, pues se baraja la idea de que el citado Barry Clifford lo que realmente ha encontrado sean los restos de un barco hundido, o incluso lo que se denomina un afloramiento de piedras de lastre de algún barco. Un dato más, en 2003 el equipo de arqueólogos aseguró que junto a dichos restos había un cañón, y es posible que gracias al mismo se hubiera podido determinar ahora si se trataba de la Santa María o no, pero lo cierto es que cuando han regresado dicho cañón ya no estaba allí. ¿La causa de la desaparición? Pues que el aumento de los expolios en una zona ya de por sí expoliada por los cazatesoros, que se ha producido especialmente, o que ha aumentado especialmente a raíz del terremoto del año 2010. Sea como fuere, Barry Clifford ha logrado uno de los objetivos que en definitiva perseguía, que no es ni más ni menos que la financiación de su proyecto de exploración. En este caso ha sido History Channel quien le ha permitido tener esa cantidad económica para llevar a cabo lo que él denomina la exploración definitiva, a cambio de, lógicamente, tener la exclusiva del reportaje y también del supuesto hallazgo. Quizás es interesante que los señores de History Channel sepan, deberían conocer el pasado de este cazatesoros, como es conocido en muchos ambientes, ya que en su momento llegó a hacer pues una serie de triquiñuelas para conseguir financiación para sacar uno de los barcos más importantes que se encontraban en lo que es el mar en Cape Town, en la zona de Massachusetts. El Bidac es un barco pirata que se hundió en el año 1717 y que estaba capitaneado por el sanguinario pirata Black Sun. Hay que decir que para conseguir la financiación pues prácticamente se escribió incluso un libro detallando lo que fue ese proceso, ¿no?, de estudio, de exploración, de conseguir los dineros en este caso para llevar a cabo el descubrimiento final. Y bueno, pues prácticamente se sirvió, según dicen en este libro, de muchísimas mentiras. Incluso llegó a bucear con gente muy conocida en el lugar, como por ejemplo el propio descendientes, ¿no?, familiares de Kennedy. Era una forma de salir en portadas y de esta forma conseguir las financiaciones necesarias para llevar a cabo estas excavaciones o estos descubrimientos, siendo reconocido, vuelvo a repetir, como bueno, pues como un hombre bastante aliado con lo que sería la piratería del siglo XXI, del siglo XX, ¿no?, que no dejan de ser esos cazatesoros que se saltan todas las leyes marítimas y van a buscar donde no deben o a intentar sacar donde no deben. Por lo tanto, la polémica está servida, y en principio lo que defiende la historiografía oficial, en este caso la arqueología, que de esto sabe mucho, es que allí ni Santa María ni nada, simplemente porque no quedan ni los clavos. Y porque digamos que se reutilizó todo el material. Se reutilizó todo. Para otras cosas. Pero bueno, hay que estar pendientes de lo que sucede, de las investigaciones, y imagínate que se encontraran los auténticos restos de la Santa María, aunque habría que volver a reescribir la historia otra vez en el descubrimiento. Pero es que se ha escrito ya la historia del descubrimiento de América, pues no. Y es que en este caso además tenemos, Bruno, un cronista... Dijo la verdad, sí, el cronista es Colón. Claro. Claro, que decía alguna verdad Colón. Pues seguramente no decía todas, muchas más de las que decían las gentes de aquella época. Pero... O posiblemente decía verdades, pero ocultaba muchas otras. Lo que pasa es que en el caso de Cristóbal Colón, aunque hubiera mentido en su diario de a bordo, lo cierto es que había mucha gente en estas expediciones que posteriormente regresaron a España y que afirmaron que efectivamente la Santa María había encallado y finalmente la habían literalmente deshecho para poder construir Fuerte Navidad. Es decir, es que no es solo un testigo, sino que son muchos los que lo certifican. Bareto, con Almodía Rosavientos, dice: me llama poderosamente la atención que hoy no esté Lorenzo en la tertulia. Pues, ¿verdad, Manuel y Juanjo, que este tío habla muy parecido a Lorenzo? A mí me llama la atención, sí, poderosamente yo... la atención, ese tuit. Sí. Yo es que creo que por el tema de la alergia ando un poco raspeando y es posible que por eso no me reconozca. Ah, pues, no tengo la voz varonil que tengo habitualmente. Sí. Lo siento, pero en fin, para certificarlo tengo que decir que a mí sí que me llama poderosamente la atención esta noticia. Ya veremos en qué termina. Con respecto a lo de la nao de Santa María, hay cuestiones bastante curiosas. Es cierto que en principio no se conserva, ¿no?, por lo que es el propio testimonio autobiográfico de Colón, esos restos, pero tampoco del Fuerte Navidad, que también se supone que fue destruido cuando regresa Colón con el resto de carabelas a España, y deja allí una pequeña guarnición con unos 40 tripulantes, que luego cuando regresan habían sido también aniquilados. Tampoco está muy claro en qué contexto fueron aniquilados, pero también comentan, hay una interpretación que dice que ese encallamiento de la Santa María, que por cierto tampoco está claro que se llamara Santa María, dicen que se podía llamar la Gallega o incluso la María Galante. María Galante, era el nombre, el previo que tenía era María Galante, lo que pasa es que fue transformado por el propio Colón, fue rebautizada como Santa María. Como Santa María. Porque decían que si tú llamabas la niña, la Pinta y la María Galante, sonaba mujeres de mala condición. Entonces prefirieron cambiar un poco los nombres para que no fuera así la cosa, ¿no? Es una de las hipótesis que comentan del cambio de nombre. También porque Colón, de donde procedía, les aceptamos la hipótesis de que era italiana, que es la más consolidada, allí solían bautizar a los barcos con nombres cristianos, ¿no? Mientras que aquí se solía llamar o bien el nombre del que era el armador o bien el nombre del lugar, ¿no? Por eso también se habla de la gallega, porque podía haber estado hecha en unos castilleros gallegos. Pero la cuestión también de por qué queda encallada, hay una teoría que dice que es que Colón necesitaba que se quedara allí alguien como guarnición para poder justificar luego sus derechos territoriales sobre ese lugar, sobre el descubrimiento. Entonces, algunos aseguran que se forzó que quedara realmente encallada la nave para que se quedara allí esa guarnición y no pudieran regresar, ¿no? Eso es lo más pensado, pero claro, no se puede justificar de ninguna manera. 2:31, dentro de una hora y media, alguno se echará a dormir y alguno comenzará a soñar, por ejemplo, con otras personas. Y lo que esas otras personas le transmitan podría ser verdad, pero podría ser verdad en la mente de esa otra persona. ¿Algo así, Manuel? Algo así, parece que Calderón de la Barca estaba equivocado en el famoso soliloquio de Segismundo, esos versos tan famosos que dicen que la vida es sueño y que los sueños sueños son, pues parece que los sueños a lo mejor son algo más que simples sueños, que simples fantasías oníricas. O esto es lo que se deduce de un estudio científico que acaba de realizar un prestigioso psicólogo, un científico cognitivo de la Universidad de Trent, Caroline Smith, que ha hecho un estudio tan original como interesante, tan innovador como sorprendente. En realidad son una serie de pruebas realizadas en la universidad con varios grupos de estudiantes, un grupo de control y el grupo que realiza el experimento en sí. Concretamente el grupo que realiza el experimento son 66 estudiantes a los que se les muestra una fotografía de una mujer sin especificarles ningún dato personal sobre ella. Al grupo de control, compuesto por 56 estudiantes, se les facilita una fotografía de otra persona, pero una persona que no existe. Es una imagen generada por ordenador, una imagen de alguien que no es real. Entonces se pide a ese primer grupo de estudiantes que sueñen, intenten soñar con esa persona y obtener alguna información relativa a ella. La foto de esa mujer real es una foto que pertenece a una mujer de mediana edad con esclerosis múltiple, que estaba encargada del cuidado de su madre, la cual sufría un cáncer de pulmón. Además, esa mujer real del primer grupo había perdido recientemente a su marido en un accidente de trabajo industrial y ella misma había estado involucrada en un serio accidente de coche unos años antes. Bueno, pues lo sorprendente es que mientras el segundo grupo, el grupo de control de 56 estudiantes que habían fijado su atención antes de dormir en una imagen de una mujer que no existía, de una imagen ficticia generada por ordenador, no obtuvieron ningún resultado notable, lo realmente asombroso es que en los sueños que tuvieron los 66 estudiantes del experimento aparecían una serie anómala, así al menos la clasifica el doctor Smith, de referencias a accidentes automovilísticos, dolores en los brazos, la muerte de una pareja. Después de estudiar los resultados, la calificación que ha hecho este científico cognitivo es que no tiene explicación para que en ese sueño se produjese tal cantidad de información que parece ser real en relación al sujeto del experimento. ¿Qué significa esto? No tenemos ni puñetera idea, pero el investigador se atreve a pronunciar la palabra telepatía, uh-huh, una de esas palabras tabú y malditas en el ámbito académico, para intentar encontrar una explicación a cómo ese grupo de 66 sujetos son capaces de modelar o de presentar en sus sueños información coincidente con el sujeto con el que se les había pedido que soñasen y con el que no tenía ningún tipo de vínculo, ni siquiera información. Podemos preguntar a nuestros oyentes y que nos lo digan con Almadía Rosavientos y que nos escriban. ¿Han tenido alguna experiencia en sueños que les haga pensar en que la información que han recibido durante su experiencia onírica respondía a la realidad, si no solamente a eso, a un juego neuronal sin más, y que lo que estaba ocurriendo allí es algo que era verdad y que ellos no sabían. La gente ha tenido experiencias de este tipo con sueños, pues con Almodía Rosavientos esperamos sus comentarios, porque la verdad es que es apasionante. Y pensar que yo puedo soñar contigo ahora, bueno, ahora no, después, cuando me vaya a dormir, si es que me entra sueño, que espero que no. Pero si me entra sueño y tengo que pasar ese rato de tan aburrido que es dormir, y sueño contigo, puedo enterarme de cosas o la información que yo pueda tener sobre ti, ¿respondería a la realidad? Este es un juego peligroso. Peligrosísimo. Peligrosísimo. Porque si te generan las cosas que he soñado contigo... Bueno, así que no me las digas. Este es un sueño peligroso. Este es un juego peligroso porque lo interesante de este experimento es que no había ninguna vinculación y ninguna información entre los soñantes y el sujeto objeto del experimento, ¿no? Cuando nosotros soñamos con alguien con quien ya tenemos información y por tanto tenemos prejuicios, tenemos opiniones, tenemos empatía, hombre, pues probablemente es más fácil que modelemos nuestros sueños en función de nuestra relación con esa persona. Lo interesante en este caso es que no haya ningún vínculo. Y deducir de este experimento que lo que nosotros soñamos en relación a alguien puede ser verdad, insisto, eso es muy peligroso. Hablando de telepatía, se acaba de publicar, se está distribuyendo en estos mismos días, ya sabéis, tiene nuevo aspecto, nuevo diseño, la revista Enigmas, el nuevo número de la revista Enigmas en portada dice, tienes poderes mentales, y habláis mucho sobre la telepatía, Lorenzo Fernández, e incluso presentáis ese juego, ¿no?, también relacionado con esa capacidad y cómo en poder saber si tienes esa capacidad, que son las cartas Zener. Pero ves, la has puesto entre interrogantes y no tiene interrogantes. Nosotros directamente decimos, tienes poderes mentales y no lo sabes. Para eso precisamente pues ofrecemos en páginas interiores esas 25 cartas Zener, ¿no?, para que los lectores, los oyentes lo comprueben, porque es un método muy sencillo, porque es el método que se inventó además dentro de lo que se conoce como parapsicología científica en la Universidad de Duke. Concretamente fue Joseph Van Rijn el que inventó este asunto con el psicólogo Carl Zener, de ahí el nombre de cartas Zener, y la verdad es que es un método tremendamente sencillo en el que ahí explicamos cómo se realizan y donde, bueno, pues se puede determinar si alguien incipientemente tiene capacidades extrasensoriales, y a partir de ahí, pues si alguien las tiene, ya debería de ver el mismo o ella misma si decide someterse a los siguientes experimentos. Pero la verdad es que es interesante. Hacemos ese repaso por lo que es la historia de la experimentación dentro del laboratorio, la experimentación científica para determinar si alguien tiene estas capacidades de clarividencia, de visión remota, de telepatía, en definitiva todo lo que son eso que se denomina poderes mentales. Y para comprobarlo, pues repito, ahí están esas 25 cartas Zener que están en el interior de la revista, que no sube precio, es decir, no es una promoción en este caso que se aumente el precio de la revista, sino que cuesta lo mismo, pero con esas 25 cartas para que comprueben nuestros oyentes si verdaderamente tienen esas capacidades. Si las tienen y les funcionan, bueno, pues oye, que nos escriban y nos cuenten. Yo te puedo decir que hace muy poquitas semanas experimenté con un grupo de personas, me quedé alucinado, primero por lo zoquete que soy, porque es triste no acertar menos de 5, yo acerté 0, pero una de las personas con las que se estaba experimentando, de 25 cartas acertó 17, y es una auténtica barbaridad. Yo mismo todavía me sobrecojo al recordar aquello, porque es algo único, ¿no? No es habitual que alguien acierte 17 de 25, pero bueno, ahí están las cartas, que experimenten. ¿En qué prueba, perdona, tienes poder de telepatía, precognición, retrocognición? Telepatía, con telepatía. Se levantaba la carta, la veía yo solo, y en este caso intentaba transmitir el... Tú eras el emisor. Yo era el emisor. El dibujo que ¿sabes si el mérito va a ser tuyo y no de él? No creo. No creo, porque vuelvo a repetir que cuando yo fui el receptor era un zoquete, así que... Bueno, pero tienes una capacidad, ser emisor, pero no ser receptor. Habitualmente tiene su problema de comprensión de las cosas. Es posible, sobre todo cuando hablo contigo. Bueno, la cuestión sí, además es fácil deducir lo que está pensando Lorenzo cuando te mira, pero yo no sé, ¿verdad?, si es telepatía o es por el rictus. Es que si nuestros oyentes no lo saben, estas 25 cartas tienen 5 símbolos, ¿no? Una estrella, un círculo, unas ondas, 3 ondas, el símbolo de la cruz o más, y un cuadrado, ¿no? Entonces, pues consiste en una de las pruebas más sencillas, porque son muchas las que se pueden realizar con ellas, pero una de las más sencillas es precisamente coger esa carta sin que la vea el sujeto receptor, mirar mirar el emisor e intentar transmitir ese símbolo a la persona que tienes enfrente. Es que estamos hablando de 17 aciertos, es una barbaridad. Martín Espósito, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. ¿Qué nos comentan en Twitter, en Almadía Rosamientos, nuestros oyentes? Soso Cristian dice que sueña diariamente con gente que veo o me relaciono, pero no les doy mucha importancia porque el cerebro es muy inventivo, dice. Por cierto, respecto al vuelo, él ya había leído algo al respecto y, bueno, dice que le alegra que se hable del tema, pero que le parece muy cutre que los gobiernos apuntaran al piloto como suicida terrorista por tener simplemente un simulador en casa. La verdad es que, sí, esto que dice tiene toda la razón del mundo, la verdad es que se hablara de que el personaje que pilotaba ese avión, todos los pilotos además son unos absolutos apasionados por su profesión, que tuviera un simulador de vuelo en el ordenador, en su casa, y que eso era sospechoso, y pensar que esa noticia se transmite como sospechosa y algunos dicen, uy, oh, qué extraño, un piloto que le gusta ser piloto también en sus horas libres. Pues me a mí me parece igual de incomprensible que la votación de hoy en Suiza, igual. Pero es que vamos a ver, es que, mira, yo tengo muchos amigos que son pilotos frustrados en el sentido de que, pues por problemas de vista o por cualquier otro problema no pudieron acabar pilotando un avión y, sin embargo, entras en su casa, uno concretamente, mi amigo Gustavo, que tiene un salón entero que es un auténtico simulador. Y si ya por esto es, bueno, pues es una persona plausible de ser considerado un terrorista que va a pilotar un avión para estrellarlo contra cualquier sitio, me parece estupidez. Más cosas, Martín. Pues Carmen dice que no se explica cómo este testigo lo dice ahora, porque ha esperado a este momento, tal vez a la publicación del libro, para apuntar a esa hipótesis. Lo curioso, dice Santipático, de este caso del vuelo del Malaysian Airlines MH370, es que nadie se plantee que el mismo fallo que provocó el accidente también enviara señales falsas a tierra, dice en su tuit. En fin, estos son algunos de los comentarios. Por cierto, al hilo de los últimos temas, el último tema, dice el Trinche Karlovich que el cerebro, al igual que los sueños, siguen siendo grandes desconocidos. Los sueños son mecanismos de defensa y escape. Uh-huh. Y Esteban dice con Almadía Rosavientos también. Yo una vez tuve un sueño con Boderek, pero los detalles no los puedo contar. Igual tenemos que entrar en contacto, Esteban y yo, para que a ver si las cosas que uno y otro ha soñado sobre la misma persona pues encaja, sobre todo, pero hay una disparidad aquí temporal, que las fotos que él y yo hemos visto son del 72, pero bueno. Vale, pues tú entra en contacto con Esteban y ya me ocupo yo de contrastar esa información con Boderek, pero desde un punto de vista científico. Pero claro, retrocognitiva, es decir, volviendo atrás en el tiempo, ¿no? Aunque porque hace muchísimos años que no se sabe de ella. Bueno, pero seguramente, mira, pues si tú ves a Michelle Pfeiffer, por ejemplo, ahora mismo, uh-huh. En fin, yo no sé cuál te quedarías tú, ¿con la de hace 30 años o con la de ahora? Pues no lo sé, pero como siga este ritmo y cada día esté más guapa, con 85 o 90 años, claro, va a ser una cosa espectacular. Pues eso voy. Venga, pues más noticias y más informaciones. ¿Algún comentario más en Twitter? Bueno, un último, el de Luis, que dice que lo acaba de publicar ahora mismo. Dice, sueño que me toca la primitiva y luego no me toca. ¿Cómo es el cerebro? De verdad que sí. Y Santipático, que también manda unos mensajes verdaderamente llamativos. Sí. Dice, eso lo tiene mi mujer, es una excelente emisora, pero una pésima receptora, sobre todo cuando yo soy el emisor. Pero pues más noticias y seguimos esperando vuestros comentarios. Hay más noticias que comentamos esta noche. Una de ellas tiene que ver, Juan José Sánchez Oro, con el mundo del fútbol. Esta semana se ha hablado de esa maldición, la maldición de Béla Gutmann, que anunció hace 48 años que el Benfica no volvería a ganar nunca más un torneo europeo. Bueno, pues ya van 8 finales y 8 derrotas, y alguna de ellas ante equipos españoles, con lo cual nos alegramos mucho de que esa maldición funcione después de medio siglo, pero es que comienza a ser ya llamativo y extraordinario. Pero ojo, no dijo nunca más, fueron 100 años, ¿no? 100 años. Sí, anunció 100 años y de momento ha acertado el 50% sí, de ellos. Sí, ya te digo. Hay dos versiones realmente, ¿no?, de la maldición, pero bueno, volvemos a lo mismo, a si estamos hablando de azar o estamos hablando de realmente causalidad, o sea que es un poco la misma historia. Como señalabais, este entrenador que además consiguió poner al Benfica pues en la cúspide de Europa en un momento además muy delicado, porque estamos hablando del año 1962 y acababa de ganar la Copa de Europa al Madrid de Di Stéfano, que llevaba 5 copas consecutivas, y también el año anterior le había ganado la final al Barcelona, y por hacerlo Barcelona bien de Luis Suárez, y por hacerlo bien, lo que él hizo fue pedir aumento de sueldo, creía que ya tenía unos méritos suficientes ganado, para poder, ¿no? Y lo que pasa es que le dijeron que no se los daban. Y entonces fue en ese momento cuando este gana la Copa de Europa, lo gana absolutamente todo y no le suben el sueldo. Y fíjate, ¿y Messi? Que alguien me lo explique. A mí no me mires. Como debieron, si tú eres el gran defensor. Yo son cosas que no me explico, pero está bueno. Está cansado, hombre, está sí, cansado. Sí, por eso le dan 20 millones de euros, pobrecito, para que pase un rato libre, ¿no? Pues para que coma, que está desnutrido. Claro. Bueno, pues entonces, al parecer él mencionó, lo que no está claro realmente es la frase en sí, que es lo que dijo, ¿no? Ahí hay como varias versiones. Efectivamente parece que en una ocasión dijo que nunca más el Benfica ganaría una Copa de Europa, o sea, que no fijó un límite temporal. Hay otra versión que dice, en 100 años, desde hoy ningún club portugués se convertirá en campeón de Europa y el Benfica sin mí nunca ganará una Copa Europea. ¿Y entonces, se ha cumplido también esa parte? Claro, lo que no se ha cumplido, no se ha cumplido la parte de que ningún club portugués gane la Copa Europa, porque el Oporto lo ha ganado en varias ocasiones. Después, lo que sí que es cierto es que con respecto al Benfica sí que lleva 52 años, ¿no? Estamos hablando de 8 finales, 2 de la UEFA y 3 de la UEFA. 3 de la UEFA, una en versión Liga Europa, lo que se jugó el otro día, otras 2 en versión UEFA y 5 del finales de la Copa. Entonces, Europa. Pero a mí lo que me ha interesado del asunto es que, naturalmente, vale, estamos hablando quizás de azar o no azar, pero los simpatizantes del Benfica han tratado de tomar medidas. Por ejemplo, el año pasado levantaron una efigie conmemorativa de Bela Gutmann, una de 2 metros dentro del estadio, con las 2 copas. Es una, si la veis, es un poco, en fin, no sé qué. Intentando romper el sortilegio, ¿no? Sí, en principio el presidente decía que no. El presidente decía que no, pero había otras personas en las entrevistas, y tú coges las crónicas de, que además son recientes, se pueden ver fácilmente en internet, de la prensa portuguesa, y efectivamente había un trasfondo de intentar conjurar la maldición de alguna manera. Pero es que vamos más lejos, y una de las figuras que fichó Bela Gutmann en el Benfica fue el mítico Eusebio, el mítico jugador portugués Eusebio, que Eusebio en el año 1990, cuando se tenían que enfrentar contra el Milan, Eusebio en persona se fue a la tumba de Bela Gutmann a rezar para intentar pedirle, por favor, que ya termine la maldición. Eso también está recogido dentro de la prensa. Pero no deja de ser curioso, porque lo oímos hoy, lo comentamos como una anécdota, pero en cierto modo se dan las características de los sortilegios religiosos, de lanzar un malfario, ¿no? Un mal de ojo, que se cumpla o no se cumpla, eso es lo de menos, pero sí que toda la parafernalia de creencias que hay alrededor es exactamente esa, y seguramente en el año 2420 se hable de el sortilegio de Bela Gutmann contra el Benfica, del mismo modo que se habla de cómo eso existe en el mundo del deporte, en el mundo de la competición desde siempre, incluso desde la época de los romanos, algún caso curiosísimo, ¿no? Pues también, bueno, como tú dices, siempre que está el juego por medio, y además no hace demasiado, hubo un estudio en Estados Unidos que trató de hacer una encuesta para ver realmente lo que hacían los seguidores en sus casas para tratar de favorecer a su equipo de fútbol o de equipo de béisbol, y era realmente sorprendente los ritos que seguía cada cual, los ritos un poco rozando la superstición o directamente sumergidos en la superstición, para intentar favorecer, ¿no? Pues desde ponerse determinada vestimenta en casa, el coger el sillón favorito para ver el determinado partido, etcétera, etcétera, ¿no? Y como tú señalabas, Bruno, esto viene de antiguo. Existen, por ejemplo, ya en una de las competiciones típicas del mundo romano, de los juegos circenses, las famosas carreras de cuadriga, ¿no? Con esos aurigas que tenían que ir compitiendo entre ellos en distintos equipos, y efectivamente existían ya prácticas mágicas para intentar favorecer a determinados corredores frente a otros. En concreto, por ejemplo, tenemos algunas de estas, se han recuperado algunas de estas tablillas mágicas, que eran tablillas, auténticos hechizos que se realizaban, y algunos de ellos han aparecido, algunos de los más famosos que están recogidos dentro de lo que es la bibliografía de esta materia, apareció en Túnez, y ahí aparece un conjuro en el cual se le pide a un demonio, literalmente, que gane un determinado corredor, ¿no? Y tengo aquí el texto delante, dice: te conjuro, demonio, quien quiera que seas, y te pido que desde esta hora, desde este día, desde este momento, tortures y mates a los caballos de los verdes y de los blancos, y hagas coño, chocar... Coño, por eso baja el Betis a segunda. Puede ser. Y dice, y hagas chocar y mates a los aurigas, Claro, Félix, Prímulo y Romano, y no dejes ni el espíritu para ellos. Te conjuro a través de este que te desligó para siempre, el dios del mar y del cielo. Esto se escribía dentro de una tablilla de plomo, porque el plomo, bueno, es un metal que está asociado con el dios Saturno y también eres un dios bastante belicoso con respecto a los hombres. Y además se solía clavar esta tablilla de ficción, se clavaba en una tumba. Entonces han aparecido muchas veces restos mortuorios con este tipo de tablillas metálicas de plomo al lado con inscripciones. Esa es una de las mejores conservadas y de las que más, bueno, se han citado, ¿no?, dentro de lo que es este hábito habitual de hacer este tipo de hechizos. Entonces, bueno, es sorprendente porque ¿el hechizo? Sí, es. Te conjuro, demonio, quien quiera que sea, si te pido que desde esta hora, desde este día, desde este momento, tortures y mates a los caballos de los verdes y de los blancos y hagas chocar y mates a los aurigas, Claro, Félix, Prímulo y Romano, y no dejes ni el espíritu para ellos. Te conjuro a través de este que te desligó para siempre, el dios del mar y del cielo. Entonces, no solamente va contra los caballos, va también contra los jinetes, bueno, sí. Y es tremendo, ¿no? Y contra los verdiblancos, o sea, fíjate, estamos hablando de la maldición de Bela Gutmann, lleva medio siglo cumpliéndose y esta lleva 20 siglos. Pero como tú decías, esto, bueno, se ha dado, ya recopilando noticias curiosas, yo de las que más he encontrado así recientes, ¿os acordáis del famoso portero en cono? Sí, ¿no? Claro, del español. Sí, bueno, sí. Pues hace, no sé si tengo aquí la fecha, en 2002 fue apaleado por incitación a la brujería cuando él era entrenador, porque intentó colocar un determinado, una especie de amuleto dentro del campo y fue directamente, le cogió la policía cuando estaba tratando de hacer que su equipo ganara, ¿no?, a través de esta bruja, de esta magia negra, y efectivamente le detuvieron, le pegaron una paliza, ¿no?, le llevaron a un rincón y fue realmente sancionado por intentar utilizar magia negra para cambiar el sentido y sancionan a la víctima, que es muy muy típico, ¿eh? Esto, otra cosa incomprensible que algún día tiene que explicarme a alguien. Pues, pero bueno. Pero y luego ya hay otro tipo de, han salido también a la luz de este caso de Bela Gutmann, cosas que ya no sé hasta qué punto son maldiciones o no. Ha habido una que me ha llamado mucho la atención, que es el delantero asesino. Y es que él dice que cada vez que marca un gol, alguien fallece. Entonces, es Aaron Ramsey, del Arsenal. Él dice que cuando metió un gol, debe ser un delantero que no debe meter muchos goles, porque si va a ser Ronaldo, yo no sé, pero vamos, un montón de víctimas. Él dice que, por ejemplo, cuando marcó Messi. Otro año. Sí, Messi, bueno. Otro año. No, pero contar, si el que, ¿no?, viene marca 10 goles solo, que no sabes contar, le pagarán 40 millones. Pero bueno. Que está claro que no sabes contar. Bueno, pues Aaron Ramsey dice que cuando metió el primer gol profesional, se produjo la muerte de Bin Laden. La segunda vez habiendo partidos de fútbol a todas horas, todos los días, hombre, claro, pues claro, dice que es tirar. Luego dice que metió otro gol. La segunda vez que metió un gol, murió Steve Jobs. Y la tercera vez, Muammar Gaddafi. Entonces él dice que por eso es el delantero asesino, ¿no? De una cosa muy extraña, sino de las que ha salido en la prensa así más curiosas. Entonces no sé hasta qué punto esto tiene... Pero es curiosísimo, ¿no? Que es un mundo cargadísimo además de supersticiones, y lo habéis publicado también, este tema, ¿no? Las claves para ganar el Mundial, ahora que viene el Mundial, claro. Lorenzo, en más además habéis hablado, ¿no?, de algunos sortilegios, de cómo las creencias funcionan mucho en el mundo del deporte. El mundo del teatro quizá es el que más se menciona en torno al mundo de la superstición, el mundo de utilizar determinados ritos para que la cosa vaya bien, ese famoso mucha mierda, que significa en realidad mucha suerte. Pero en el fútbol, en el deporte en general, eso se produce seguramente porque no deja de ser algo que está metido en los registros acásicos, casi es algo atávico el ser humano, como lo era el circo. Los romanos ya utilizaban ese tipo de sortilegios. Bueno, no hay cosa más divertida que ver saltar a los jugadores de fútbol al campo y ver que uno intenta pegar un saltito para no hacerlo con la pierna derecha sino con la pierna izquierda, el otro se santigua varias veces, el otro se arrodilla, en fin, son muchas las técnicas. Nosotros precisamente este mes, como ahora ya estamos a las puertas de ese Mundial de Brasil, pues también metemos un reportaje en la revista que son las claves para ganar un Mundial, pues eso, ¿no?, la magia, los ritos y algunas supersticiones realmente extravagantes del fútbol, repasando un poco, pues eso, ¿no?, las más interesantes por parte de los, no solo futbolistas, sino deportistas más importantes del planeta, ¿no? En este caso, por ejemplo, para que os hagáis una idea, Trapattoni, que fue en su momento uno de los mejores jugadores de fútbol de Italia, posteriormente entrenador también, pues tenía una hermana monja y parece ser que esta le daba agua bendita con la que el técnico italiano, antes de comenzar el partido, regaba todo el campo, pues con la intención de que de esta forma pues obtuviera el favor de los cielos. Pero, por ejemplo, también el italiano Gennaro Gattuso, pues no saltaba al campo sin haber leído antes a Dostoyevski, ¿no? Porque decía que era una forma de propiciar... Las obras completas, de ser posible, ¿no? Un ratito antes de saltar al campo se los leía, ¿no? No, pero es curioso, ¿no? Tienes, por ejemplo, también otros como Stan Mikita, que, bueno, pues era un mítico jugador de hockey canadiense que se fumaba un cigarrillo antes de cada partido. Bueno, y situaba... eso también lo hacía Zucker. No, pero espérate, y situaba otro entre sus hombreras durante los partidos porque consideraba que de esta forma, pues oye, si había un receso de 3 minutos porque alguno estaba lesionado o se lo fumaba, pero no era por esto, sino porque realmente consideraba que esto le traía buena suerte. Tiger Woods, por ejemplo, ¿no? El célebre golfista. Ese fumaba otra cosa. Pues viste un polo de color no verde, sino rojo, en las rondas finales de los torneos. Hay otra serie de deportistas que, por ejemplo, durante todo el torneo no se afeitan hasta que llegan a la final. En fin, son muchas las supersticiones, bueno, muy Tiger curiosas. Woods, no es que quería que no me interprete, no es que se fumara otra cosa, sino que fumaba después de otra cosa, antes de los partidos de golf. Yo no te estoy entendiendo y lo voy a dejar así. Esa cosa olía bien, olía mal, claro. No, olía perfectamente. Vale. Sabemos perfectamente cuál era la afición de Tiger Woods. Y bueno, pues es estupendo. ¿Quién nos ha echado el cigarrito después de eso, no? Claro, también Michael Phelps, por ejemplo. También. ¿Sí? Sí, se fumaba el cigarrito. Sí. Bueno, pues vamos a seguir hablando de cosas muy castas, como el satanismo, Manuel Carballal. Porque el Vaticano ha expuesto una serie de ideas en relación a la creencia en el diablo y a la adoración al diablo y a lo demoníaco. Sí, la Iglesia Católica, que nunca había estado muy preocupada ni ocupada por ese tema, eso era, parece que era algo más, una posesión más de las iglesias evangélicas, de grupos protestantes que veían conspiraciones satánicas por todos lados, pues parece que desde que se sentó en el trono de Pedro el nuevo Papa, hay un resurgir de todo lo relacionado con la figura del diablo en la Iglesia Católica. De hecho, Hace unos días se celebró una conferencia en el Vaticano con unos 200 delegados de más de 20 países en el que se estuvo discutiendo precisamente sobre este resurgir de la figura del exorcista dentro de la Iglesia Católica y de otros ritos místicos que algunos sacerdotes y teólogos más modernistas pues consideraban como algo superado hace mucho tiempo. Y es cierto que el Papa Francisco en varias ocasiones ya ha aludido concretamente a la presencia del diablo y parece que es una figura que le preocupa y le ocupa bastante en sus homilías últimamente. Y tiene cierta razón de ser, porque es verdad que en los últimos tiempos se han publicado una serie de noticias relacionadas ya con el satanismo como un culto organizado. Sobre esto yo creo que hay mucha confusión cuando tú lees, incluso en el catecismo de la Iglesia Católica, pero sobre todo en publicaciones teológicas católicas, en libros doctrinales, cómo se trata la figura del satanismo. Claro, desde el mismo momento en que se supone que todo el que niega la divinidad de Cristo es un anticristo, pues es algo como muy plural, ¿no? Pero sí es cierto que existen una serie de organizaciones legalizadas como tales en los Estados Unidos, por lo menos desde los años 60. La primera fue la Iglesia de Satán, de Anton Standor Lavey, que se legalizó como una entidad religiosa en 1966. Posteriormente, dentro de la Iglesia de Satán, se produjo un cisma y un sector de la Iglesia de Satán se escindió de la misma, liderado por Michael Aquino, y fundó el Templo de Seth, y a partir de entonces se crearon distintas organizaciones, distintas sectas o iglesias que se definen como de filosofía tanto satanista como luciferina en distintas partes del mundo, incluyendo España, así como delegaciones de esas organizaciones americanas. Y en los últimos tiempos, un par de noticias que han inquietado mucho a la Iglesia Católica han tenido como protagonista a uno de estos grupos, el Templo Satánico de Nueva York, que es una organización joven, relativamente joven, que alcanzó cierto revuelo, primero por organizar una misa negra en la Universidad de Harvard y después porque ha conseguido la autorización para construir la primera estatua al diablo en el Capitolio de Oklahoma, que tendrá lugar próximamente. Bueno, pues esa es la opinión del Vaticano, la opinión de el actual pontífice un poquito, o la reacción de ese entorno ante lo que dicen que lo hemos comentado en muchas ocasiones, siempre ha pasado y siempre lo dirán, ¿no? El resurgir del satanismo, pero siempre ha existido ese tipo de comportamiento, si no deja de ser una filosofía, ¿no? Esto, bueno, sí, en general sí, pero hombre, la verdad es que es un tema que lleva al debate. ¿No tienen derecho los satanistas a crear sus propios monumentos para que los puedan visitar los niños y demás? Escuchamos las noticias en Onda Cero, nos las cuenta Carlos Rodríguez y después continúa La Rosa de los Vientos. La Rosa de los Vientos, Onda Cero. La Zona Cero. Y continuamos en La Rosa de los Vientos, continuamos en la tertulia Zona Cero, Almodía Rosa Vientos, para todos vuestros comentarios, y uno que se acaba de hacer precisamente a propósito de esta noticia que comentaba Manuel Santiago Muñoz, dice: la Iglesia de Satán, de la Vey, no creen divinidades de ningún tipo y por lo tanto no veneran al diablo, ¿no? Es muy interesante eso, sí. La Iglesia de Satán utiliza al diablo como un símbolo de esos impulsos, de esos instintos naturales del hombre que la Iglesia Católica califica como pecados, los siete pecados capitales, pero que Anton LaVey, en un libro muy audaz, La Biblia Satánica, que es un libro fue muy vendido aquí en España, se editó en varias ocasiones, ha sido editado, reeditado, es uno de los libros de LaVey que están traducidos al castellano como Rituales Satánicos, pero Rituales Satánicos es mucho más teórico, la liturgia, las oraciones, las invocaciones y demás. La Iglesia de Satán es bastante más audaz porque expresa toda su filosofía, y a diferencia de otros grupos satánicos, en la Iglesia de Satán no se cree en el diablo como una entidad pensante y real, que es lo que no obstante afirma tanto la Biblia, que cita tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento en muchas ocasiones al diablo como un ángel que se rebeló contra Dios y por tanto como una entidad real. Es dogma de fe dentro de la Iglesia. El ministerio del exorcista, que existe todavía dentro de la Iglesia Católica, también subraya esa entidad personal del diablo como una criatura real. Pero dentro de otros cultos, dentro de otras sectas satanistas y luciferinas, por ejemplo, en el caso del Templo de Seth, sí se identifica a Lucifer con un arcángel, con una entidad real, con conciencia de sí mismo. Lo mismo ocurre con la Orden Illuminati, por ejemplo, española, o con otras organizaciones satanistas diferentes que sí creen en el diablo como una entidad real. No es el caso de la LaVey, que además surge en un momento muy concreto en San Francisco, en los años 60, con toda la locura del Hollywood efervescente. De hecho, la LaVey tuvo contacto con muchas estrellas de Hollywood con las que tuvo buena amistad. Sammy Davis Jr., por ejemplo, Jane Mansfield. Hay un montón de actores y actrices conocidos de Hollywood que se acercaron, que coquetearon con la Iglesia de Satán. LaVey incluso fue, lo hemos comentado en alguna ocasión, asesor de la película La Semilla del Diablo, de Roman Polanski. Y posteriormente también otras estrellas del mundo del rock, de la música, King Diamond, Marilyn Manson, también se acercaron a la Iglesia de Satán y tuvieron contacto con él. Lorenzo Fernández, ¿está a la venta el Castillo de Drácula? Sí. La verdad es que es de esos lugares donde, bueno, pues a uno le gustaría volver no una sino 100 veces. Yo sé que aquí hay alguien sentado, no en la mesa, sino alrededor de la mesa que ha estado. Que sepa si hay alguien que dentro de un mes también estaré yo por allí. Con lo cual no me das envidia, sí. Yo sé que te has estado por allí. Bueno, pues la verdad es que da la sensación de que el misterio se cotiza a la alza, ¿no? Porque solo hay que ver que semanas atrás ya comentábamos que otro de los destinos tótem, ¿no?, más apetecibles para los amantes de lo raro, también se ponía a la venta. Hablo, claro está, de la isla de Poveglia, ¿no?, en Venecia, que, bueno, es más amablemente conocida como la isla de los apestados. Bueno, pues antes de ir a la noticia os voy a contar algo de la historia de Bram Castellu, que es como se llama, porque es verdaderamente sorprendente. Lo primero que hay que decir es que debe su nombre, aunque aquí también hay un debate bastante abierto, ¿no?, y bastante polémico, a la figura de Bram Stoker, que fue el autor de la célebre novela de Drácula, pero hay que decir que él jamás anduvo ni por los pasillos, ni por las habitaciones, ni por las almenas, buscando la inspiración para escribir su fantástica obra. Vamos, que nunca estuvo allí. Lo que sí es cierto es que la fortaleza, que está en lo alto de una colina y muy cerca de la ciudad de Brasov, sí tuvo mucho que ver con la figura del Drácula histórico, es decir, de ese personaje que utiliza Bram Stoker para crear al mítico vampiro, pues que yo entiendo que como figura vampírica que es, pues prácticamente se ha convertido ya en algo eterno, no solo dentro del mito, sino incluso dentro de la literatura. Las crónicas hablan, ¿no?, de truculentos detalles de cómo sus calles, en el caso de Brasov, fueron devastadas por el príncipe de Valaquia, conocido como Plaza, el empalador, que literalmente ensartó en estacas de 3,5 metros a más de 40.000 personas. Concretamente fueron 45.000 de los 55.000 habitantes que tenía por aquel entonces. De hecho, tuvieron que pasar varias generaciones para que las casas estuvieran otra vez pobladas, ya que el príncipe valaco acabó con más del 80% de la población, y el resto, como es lógico, al contemplar esos bosques auténticos de empalados, pues literalmente salieron huyendo. Hay que decir que, lo hemos comentado en más de una ocasión en la tertulia, que Vlad Tepes, Vlad el empalador, fue un hijo de su tiempo. Hoy en día no deja de ser un auténtico héroe nacional en Rumanía, y que fue un hombre cruel que pasó a la historia por su fanatismo extremo y por empalar a sus enemigos, pues como decíamos hace unos segundos, en auténticos bosques de estacas, entre los que se dice que incluso pues el hombre se metió unos banquetes verdaderamente interesantes, ¿no? Hay varios grabados, ¿no?, que así lo certifican. Bueno, pues su historia fue rescatada del olvido en el año 1897 por el escritor irlandés Bram Stoker, que además era un miembro activo de la sociedad secreta más importante del siglo XIX, la Golden Dawn in the Outer. Incluso, hay que decir que fascinado por la figura de Vladimir, el escritor marchó a vivir a un castillo que se encontraba además en las entrañas de Transilvania. Ya sabéis que Transilvania, lo hemos comentado en alguna ocasión, significa la tierra de más allá de los bosques, en la que de una forma u otra centró la trama de su libro, y que habitualmente, aquí es donde quiero llegar, se confunde con el que ahora traemos a la tertulia, pues que, como he dicho hace unos minutos, jamás pisó el autor de Drácula. Pues bien, hecho este breve repasito por una de las historias posiblemente más oscuras, ¿no?, de la vieja Europa, ahora el castillo Bram vuelve a estar en los papeles, pero por otro motivo. Y es que el propietario del mismo lo ha puesto a la venta por el módico precio, atención, de 84 millones de dólares. Así que si alguien tiene los bolsillos en el banco esta cantidad, yo creo que merece la pena, porque así a priori parece una barbaridad. Es una hipoteca, entiendo que se puede pagar a plazos. Pequeñita. ¿Cuánto? 84 millones de dólares. Uh-huh. Hay que decir... Los fondos buitres tienen de todo, ¿eh? Sí, ¿no? Sí. Pues, hombre, hay que decir que Bram Castellu a día de hoy... están comprando las cosas ahora. Los fondos de inversión, los fondos buitres, ¿vale? No los fondos vampíricos, ¿no? No. Bueno, en el caso es lo mismo. Hombre, si es todo exterior, está bien. Los fondos vampíricos son los que han afectado durante todo este tiempo a todos los ciudadanos. También puedes plantear una cosa que está muy de moda ahora, ¿no? Es decir, tú cambias tu casa por la casa que vas a comprar y, bueno, se hace ahí un cálculo del precio de una de otra. En el caso de que la tuya tenga un coste menor, pues directamente pagas la diferencia. O sea, que puedes hacerlo también con tu casa, que también tiene mucho de vampírica. ¿La mía? Yo no tengo casa. Todo hay que decirlo. Bueno, pues como decía, el castillo de Bram ha salido a un precio de 84 millones de dólares, que, bueno, pues parece una auténtica barbaridad, pero hay que decir que el castillo a día de hoy es el enclave, con muchísima diferencia, más visitado de toda Rumanía, con aproximadamente unas 550.000 visitas al año, que se dice pronto. Este castillo, además, hay que decir que fue levantado en 1211, que ha visto pasar por sus salones tanto a sajones como a húngaros como a caballeros teutónicos, hasta que a mediados del 19 fue regalado a la reina María, que era nieta de la reina británica Victoria. Desde entonces ha pertenecido a sus herederos, salvando la etapa comunista. Posteriormente volvió de nuevo al patrimonio de esta gente, y son estos precisamente quienes han decidido ponerlo a la venta, no sin antes ofrecer una opción de tanteo, de comprar, al gobierno rumano, que parece ser que lo está estudiando. Bueno, pues hay un señor que se llama Marcos Meyer, que pertenece a la empresa Helfer y Rubin de Nueva York, que son quienes están gestionando la operación, y que ha asegurado que si alguien viene con una oferta razonable, vamos a ver quiénes son, lo que están proponiendo, y vamos a considerar la idea. Es decir, que como el gobierno rumano no se dé prisa, el Bram Castellu me parece a mí que va a pasar a formar parte de otras manos, y no precisamente rumanas. ¿El objetivo que tienen? Bueno, pues hacer un hotel y un mini parque temático con Drácula, en este caso el histórico personaje, Vladimir Drácula, el empalador, de protagonista del lugar. Si esta es la finalidad y el castillo no se acaba convirtiendo en una aberración, pues oye, bienvenido sea, porque el castillo ya de por sí Yo no lo he visto, no he estado allí, tú sí has estado, Manuel, pero sí. Yo creo que solo visitarlo seguramente ya te remonta como si fuera una especie de máquina del tiempo, ¿verdad? A otro, precisamente a otro tiempo en el que ocurrieron pues barbaridades como la que hemos contado. Sobre todo porque se conserva muy bien. En realidad, aunque claro, turísticamente se vende como el castillo de Drácula, fue una residencia de verano de la familia donde él estuvo probablemente pocas veces. El verdadero castillo de Drácula, del que se conserva solamente una torre, está en Tirgoviste, y en la casa de nacimiento, Sibisoara, y todo una ruta con los lugares donde estuvo. Pero el castillo de Bram en Brasov, la verdad es que es un lugar fascinante porque se conserva como en la época, con unas vistas estupendas, con unos corredores, con pasadizos secretos y demás. O sea que quien se haga con él se lo va a pasar teta, desde luego. Martín Espósito. Pues tenemos un tuit, por ejemplo, de Yahuida diciendo que lo compra el castillo, que se lo ceda a Lorenzo para que escriba la segunda parte del vampiro de Silesia. Y que alguna fiesta gótica, vamos, sí, caerá. Entonces, a esas me apunto yo. Y yo a Yahuida, vamos, si hace eso hasta le pido matrimonio, o sea, directamente. Daniel se pregunta si solo 84 millones de euros, que es lo que gasta él en gasolina. No euros, dólares. Vale. Pero vamos, que son unos 70 y pico, sí, millones de vale, euros, vamos, tampoco... Una diferencia, sí, hemos visto... En para dólares para no hemos no visto, en euros no, claro, no hemos claro. Llegado a tanto, ¿no? Aún así dice que le encantaría visitar el castillo, que sería alucinante. Alejandro dice que tiene en sus manos la Biblia satánica, dice que existen varios demonios, además de sus mandamientos correspondientes. Sí, lo que hace el Lavey es una especie de psicodrama. Lo que hace Lavey y lo que hace después su hija, que es la que heredó cuando él falleció hace unos años, es la que heredó el liderazgo de la Iglesia de Satán, una especie de psicodrama, de interpretación de las virtudes, de los defectos humanos como arquetipos, como si fueran arquetipos de esos demonios, pero no la existencia del diablo como una entidad real, igual que autorizan toda una serie de prácticas de mucho contenido sexual. De hecho, yo creo que la clave del éxito de la Iglesia de Satán, a diferencia de otros grupos, es que apareció en un momento muy oportuno, ofreciendo unas prácticas sexuales muy licenciosas para la época, que yo creo que fue el faro en la noche que atrajo a mucha gente a curiosar, incluyendo al funcionario español del consulado español en San Francisco, que posteriormente, tras la muerte de Franco en el año 76, crea en España la primera delegación de la Iglesia de Satán, y que llegó ahí pues atraído por el tema sexual y no por nada más. Sin embargo, yo he conocido a otros personajes creyentes del satanismo que sí que tenían una especie de concepción mística del diablo, que afirmaban incluso que se les había aparecido el diablo como una entidad real, o los diablos, porque al igual que ocurre con la Iglesia Católica, que hay una pluralidad de demonios, hay toda una disciplina que se llama la demonología, que estudia miles de personajes, de distintos demonios, con atributos, con nombre, con distintas capacidades, como entidades reales. Pero en el caso de Satán, yo creo que era más una cuestión filosófica y alegórica que una filosofía mística en sí. Miguel apunta que no cree que vayan a poder construir la primera estatua a Satán, ya que aquí tenemos una, incluye una imagen del ángel caído en el Retiro, en Madrid. Es una estatua preciosa, espectacular. Sí. Sí, lo que ocurre es que yo creo que los responsables del Templo Satánico de Nueva York, bueno, pues a lo mejor no saben que ya existe en el Retiro de Madrid una estatua, la primera estatua al ángel caído. ¿Es la primera o la única? Hay una polémica con eso. Yo he oído referencias a otra en América Latina, pero yo creo que la más importante, desde luego, la más carismática, y que ha generado mucha polémica, porque en su día grupos de algunas comunidades evangélicas pedían que fuese destruida porque les parecía una provocación, aseguraban que allí no hay que darle más vuelta. Ya, pero bueno, es una estatua al diablo, y dependiendo de tus creencias, si tú consideras... ¿Y las estatuas a Zeus, entonces? ¿Y qué amo? No, bueno, en Irak se destruyeron las estatuas a Saddam Hussein, ¿no? O no se permiten estatuas a Hitler. Las estatuas de Franco las hemos retirado. En el caso de la estatua del Retiro de Belver, es lo que dice Bruno, es arte. Es arte. Es arte. Y las otras no eran arte. En el caso de Saddam Hussein es megalomanía. Claro, igual que las de Franco también es megalomanía. Es un dictador, como es igual que no vas a ninguna parte de Alemania y te encuentras una estatua a Hitler. Pues no tendría sentido que hubiera una estatua en España, Franco. Ya, bueno, yo creo que entramos ahí en un terreno peligroso. No, peligroso, hombre, no. Yo creo que sí. Pues no, creo que estamos en 2014, hombre. Ya. Vale. Bueno, pues vamos a hablar de algo que no dejaría de ser peligroso si fuera verdad. Y te lo preguntamos, Juan José Sánchez Oro, tú que eres el historiador del mundo de las religiones, porque este jueves ha sido el día de San Isidro en Madrid, un santo con una tradición católica muy poderosa, y algunos aseguran que en realidad no era católico, que era musulmán. Sí, bueno, déjame decir un detalle antes con respecto a lo de la estatua de Satanás o del ángel caído en el Retiro. La peculiaridad que todos sabemos de que está a 666 metros sobre el nivel del mar. Eso es muy difícil de igualar, no sé si podrán hacerlo. Pero eso es casualidad. Supongo que sí, pero vamos, está además demostrado que es así, ¿no? Que está a esa altura. Bueno, curioso. Sí. Lo que comentábamos de San Isidro, pues efectivamente lo hemos celebrado como cada año, ¿no? Una fiesta muy cercana, no solamente a Madrid, sino a muchos lugares también de España y de Iberoamérica, que también se celebra mucho San Isidro como santo labrador, y que si nosotros consultamos cualquier fuente, por ejemplo, como la Wikipedia, ¿no? La tan socorrida Wikipedia, ahí vemos que nos describen a San Isidro como Isidro de Merlo y Quintana, que estuvo casado con Santa María de la Cabeza, su amo fue el noble Juan de Vargas, y en su casa en Madrid hay actualmente un museo de exposiciones, además ese museo de San Isidro que está en uno de los barrios más castizos, ¿no?, de Madrid. Lo curioso es que quizás casi ninguno de estos datos sea auténtico, a pesar de toda la tradición que lo parece respaldar. Y es que si vamos a las fuentes, nos encontramos con que hay un códice, que es el códice de Juan de Diácono, donde están repartidas a través de dos manos, dos escrituras, tenemos 25 hojas de pergamino, donde se narran los milagros atribuidos a este santo, y que además, pues en principio estarían bastante próximos a lo que fue la fecha en la que vivió, en el siglo XII. Lo que pasa es que hay una investigación que ya lleva bastantes años, yo creo que además es una investigación muy interesante, pero no he visto que luego tenga demasiado seguimiento, una investigación realizada por una historiadora del CSIC, Matilde Fernández Montes, que ella lo que plantea es la posibilidad de que efectivamente San Isidro realmente fuera un idrisi, fuera un musulmán, fuera un santón musulmán, que lo que ocurrió es que cuando la ciudad fue tomada por los cristianos, de alguna manera se trató de aprovechar la figura pública de este personaje, que tenía esa religiosidad tan particular, para canalizarla dentro de la vía cristiana. Ella lo que hace es que analiza determinados aspectos interesantes, y por ejemplo, te digo así algunos datos que encuentra, considera que realmente el tipo de santidad cristiana que protagoniza San Isidro no se corresponde con el tipo de santidad que había en el mundo medieval en esos momentos. Es decir, San Isidro aparece siempre desde el primer momento como un santo labrador y además casado. Y sin embargo, lo que se llevaba en la época de los santos, en la Edad Media, eran personas, o bien que formaban parte a lo mejor de la realeza o tenían determinado nivel social, que renunciaban a todo lo que eran sus bienes y se retiraban a vivir en la vida eremítica, y sobre todo lo que se valoraba mucho no era estar casado, que en cierta medida era una especie de impureza hasta cierto punto dentro de la santidad, ¿no? Por lo menos la santidad más excelsa era la que se vivía en castidad absoluta. Entonces, en cambio, ese perfil de una persona que está casada, que se dedica a las labores agrarias, sí que se corresponde con el tipo de santidad que hay dentro del mundo musulmán. Hay otro aspecto también interesante que ella defiende, y es que uno de los milagros que más conocidos de San Isidro es aquel en el cual él decía que araban la yunta de bueyes sola, o por lo menos iba detrás una especie de ángeles. Eso también es algo bastante extraño dentro de lo que son los milagros cristianos, y ella piensa que está tomado también de la tradición musulmana, de los famosos jin, de los famosos genios, que ya sabéis que son femeninos o masculinos, que suelen vivir en lugares recónditos, que además son unos personajes que no son fácilmente asimilables a lo que sería dentro de la tradición cristiana los ángeles, porque realmente los jin son seres que se tienen que ganar su destino. Son espíritus que no saben que si van a conseguir salvarse o no. En ese sentido están equiparados a los hombres, hasta tal punto que en un momento dado en la Edad Media se planteaba la posibilidad de que un musulmán se casara con un jin. Eso hubo determinados juristas que lo pudieron plantear. Entonces, ella también analiza, por ejemplo, el barrio donde se supone que vivía San Isidro, desde el punto de vista arqueológico, y se ha dado cuenta, en las últimas investigaciones, que la casa donde supuestamente habitó estaba en un área que vivían no mozárabes, sino realmente población bereber. Así que, bueno, con todo este tipo de juntando todas estas piezas, se plantea la posibilidad de que realmente lo que estuviéramos aquí sería una especie casi de ingeniería religiosa, ¿no? Bastante habitual, estos deslizamientos que hay entre devociones, donde se aprovecha una devoción musulmana y aprovechando la reconquista se trata de canalizar dentro de un marco cristiano, ¿no? Hay un aspecto también adicional que ya a través de otros estudios lo podemos comentar, es que sabéis que, bueno, San Isidro es uno de esos personajes que aparece en las batallas y trata de orientar a un bando. En el caso de las Navas de Tolosa se habla de un personaje, una especie de pastor, que aparece por la zona, se le aparece Alfonso VIII cuando va camino de las Navas de Tolosa y le dice por dónde tiene que conducir sus tropas para poder vencer al enemigo. Ese pastor no se identificó, pero Alfonso VIII, cuando está ya de vuelta de las Navas de Tolosa y visita Madrid y abre el cuerpo de, se encuentra con el cuerpo de San Isidro, dice que es efectivamente ese pastor que le había guiado durante la batalla, pero estaba, ya había fallecido hace alguna serie de años, ¿no? Entonces, bueno, se incorpora este acontecimiento a la biografía milagrosa de San Isidro, pero lo curioso del caso es que no se recoge en ninguna de las crónicas medievales, ni tampoco en el arca que se venere, que se supone que Alfonso VIII había entregado en agradecimiento por ese milagro, por esa guía que había hecho durante la guerra contra los musulmanes. Total, ¿cuándo se piensa que se le da esa dimensión militar a San Isidro? Pues ya nos tendríamos que ir al siglo XVI, cuando se está luchando contra el turco, cuando tenemos la batalla de Lepanto, y se piensa que, claro, tener la capital en Madrid, pero tener a un santo patrón labrador, pues como que no tiene muchas connotaciones bélicas. Entonces es mejor darle, ¿no?, esa dimensión militar para que de alguna manera armonice mejor con lo que son el signo de los tiempos. Entonces se justifica a través de una serie de linajes locales, como esa familia Vargas, que también empieza a tener auge en esa época, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, pues muy curiosa esta historia sobre San Isidro. La verdad es que cada vez que se profundiza en esos grandes santos, todos pueden ser grandes o no, bueno, muchos ni siquiera existieron, pero en las historias relacionadas con la creencia en cada uno de ellos nos encontramos unas sorpresas tremendas, porque nos hemos hecho una historia muy lineal sobre personas que con la idea y con el concepto que tenemos de lo que es un santo, y luego resulta que es fascinante. No solo santos, yo creo que cuando se profundiza en la historia de grandes personajes, de grandes héroes, de grandes referentes, pues a lo mejor la historia no es exactamente como la queremos. No, con toda seguridad. Yo me encontré un caso estudiando, eso sí que lo tengo publicado, estudiando en Ciudad Rodrigo, la historia de Ciudad Rodrigo. Sabéis que, por ejemplo, la llegada de los franciscanos a la península y también por el resto de Europa fue muy complicada, porque en algún momento dado casi se les considera una especie de cátaros, ¿no? Estas personas que están aquí defendiendo la pobreza absoluta. Y entonces ellos se instalaron en Ciudad Rodrigo en una capilla dedicada a San Gil. San Gil era un santo que, según la tradición, había sido un santo que en un momento dado, para proteger a una cierva, le atravesó, un cazador iba por una cierva y él se puso delante y entonces una flecha le atravesó las manos. Él pidió a Dios que no le curaran esas llagas, porque de esa manera se asemejaba a Jesús. ¿Qué ocurre? Que tenemos un santo llagado, que es San Gil, y también San Francisco fue famoso por las llagas. Entonces los franciscanos aprovecharon la devoción que existía hacia San Gil para, por debajo, difundir la nueva fe hacia, o la nueva devoción hacia San Francisco. Prometerme que en 13 minutos vamos a solucionar esta doble información, o por lo menos dar los elementos básicos sobre este asunto. Hablamos del mundo de la teleplastia, de ver rostros donde teóricamente no debería haberlos, una pareidolia o no, por ejemplo, ver, Lorenzo Fernández, el rostro de Jesús en una tostada o en un jamón, que también ha pasado. Hay muchos casos sobre eso, no hace falta que refresquemos la memoria de los oyentes a ese propósito. Me has visto venir ya, ¿no? Pues sí. No voy a resistir, porque es que es cierto que la cara de Jesús, a decir de los testigos, ha llegado a aparecer en una tostada, en una ecografía, en el tubo de un desagüe, en una sartén vieja y atentos, hasta en el culo de un perro. Y ahí estaba la fotografía, que era verdaderamente espectacular. Bueno, pues este fenómeno, que dejando el freno de un lado se lo conoce como pareidolia, es decir, ver rostros o figuras donde no los hay, han dado respuesta ahora a un grupo de científicos de la Universidad de Toronto. A ellos se ha unido un equipo, además, de la Universidad Jiaotong de Pekín, la Universidad de Xi'an y del Instituto de Automatización de la Academia China de Ciencias, ¿no?, que han determinado que estos fenómenos y otros, como ver figuras, por ejemplo, en las nubes, tendrían una base física completamente explicable. De hecho, uno de los precursores de este estudio, el profesor Kang Li, del Instituto Eric Jackman de Estudio del Niño en la Universidad de Toronto, ha asegurado que la mayoría de la gente piensa que alguien tiene que estar mentalmente mal para ver este tipo de imágenes, por lo que las personas que reportan este fenómeno a menudo son ridiculizados. Sin embargo, nuestros resultados sugieren, dice este señor, que es común que la gente vea características inexistentes, porque los cerebros humanos están cableados de forma única para reconocer caras, por lo que incluso cuando solo hay una ligera sugerencia de rasgos faciales, el cerebro los interpreta automáticamente como un rostro. Hay que decir que, aunque se tiene constancia de estos fenómenos desde hace tiempo, pues hasta hace años era muy poco lo que se podía determinar a este respecto. Bueno, pues ahora parece ser que se puede explicar desde el punto de vista de la percepción. De la percepción, efectivamente. Un apunte, Manuel. Qué pena, yo te emplazo para otra ocasión porque te ha delatado el inconsciente. En lugar de decir pareidolias, has dicho teleplastias. ¿Sugiere esto que los casos de teleplastias célebres como las caras de Belmez? Claro, bueno, pero es que si una teleplastia como las de las caras de Belmez es una pareidolia, es que no hay nada paranormal. Hombre, gracias. Bien, Manuel. No, bien defendido. Claro, le ha delatado el inconsciente, se le ha ido por donde no quería, creo yo, a Bruno. El debate estaría ahí. Si las imágenes, yo creo que no en el caso de las antiguas, sí en el caso de las nuevas, en muchos otros casos de supuestas teleplastias, estoy seguro que se trata de pareidolias, precisamente por lo que denota este estudio, que tendemos a reconstruir en base a muy pocos referentes imágenes familiares. Es lo que ocurriría, por ejemplo, con los terros. Por ejemplo, hay una frase muy gráfica de este investigador de Caen Lee que dice que en este caso no se trata de ver para creer, sino de que creer es lo que te permite ver, ¿no? Claro. Bueno, pues hasta aquí la tertulia Zona Cero, con un último mensaje, un último tuit, algo que hayan comentado ahí en Almadía Rosario. El de Carmen Gil. Yo a veces me veo hasta guapa. No me parece tan raro. Porque eres guapa, Carmen. Claro. Evidentemente, porque quien escucha La Rosa de los Vientos es fantástico en el 100% de los casos. Sí, Manuel, en el 100% de los casos, porque quien hayas pensado tú en eso, en alguien que no lo es, no escucha La Rosa de los Vientos, solamente la oye. Wow. La que has liado, Manuel, sin decir nada. Fíjate, pero porque le hemos visto la cara, que no es una pareidolia. Es una telepatía. Manuel Carballal, José Sánchez Oro, Lorenzo Fernández, hasta la semana que viene a todos. Chao. Hasta pronto. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Con Martín Espósito. Martín, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Ya sabéis que tenéis un hashtag, Almadía Rosa Vientos, para participar y para decir lo que queráis a través de Twitter. Lo que queráis, con moderación, evidentemente. Menuda semana, ¿no? Menudos días se han vivido en torno a la red social, muchas opiniones, muchos comentarios. Cuando yo creo, es una opinión personal, que en el fondo es extraordinariamente sencillo. Es decir, gente que dice barbaridades, las hay en todos los sitios, y que insulta y quien calumnia, no hace falta regular Twitter, ya hay un código penal. Lo decía la vicepresidenta después del gobierno, después de dos días que todo el mundo estuviera discutiendo el tema. Si en el fondo es muy fácil, no se puede insultar, no se puede calumniar, no se puede injuriar a nadie, hagas donde lo hagas. En ya la está. Calle o... Claro, claro. Pero... De hecho, pues bueno, la gente que lo publica pues tampoco tiene muchos seguidores, con lo cual la difusión, bueno, puede ser que la difusión sea mayor que si lo dices en la calle y te escuchan cuatro personas. Bueno, sí. Bueno, pero bueno, decirlo también en la calle es punible mediante el código penal. No es lo mismo decirlo un periódico ante un millón de personas, o una televisión ante tres, o una radio ante seis, pero y todo tiene también que ver con su difusión. Pero decirlo en público, si es un insulto, si es una calumnia, si es una injuria, pues está tipificado ya, no hace falta. Es difícil ponerle puertas al campo, pero tratan una y otra vez de coartar Internet, que vivía, por cierto, su día el 17 de mayo, aunque ya lo hemos mencionado muchas veces en el programa, que aquí en nuestro país se empezó a celebrar el 25 de octubre, aunque al final pues quedó instaurado el 17 de mayo, el día de las telecomunicaciones, en fin, día de internet.org. Ahí encontráis a los ganadores del Día de Internet, que han ido a parar este año a varias webs, creativecommons.org en contenidos digitales. En la categoría de economía y empresa felicitamos a thinkbigjovenes.fundaciontelefónica.com. Servicios públicos digitales, ha ganado una web que es smartsantander.eu, un poco la ciudad inteligente, son varios proyectos, en este caso pues la ciudad inteligente Santander, con varios proyectos llevados a cabo. En cuanto a comunicación, el ganador en esta ocasión ha sido NeuroRHB, por ese blog también sobre daño cerebral y neurorehabilitación. Y una web que conocemos mucho, y probablemente vosotros seguro que también, en categoría acción social change.org, la mayor plataforma de peticiones del mundo, ha ganado en este día de internet por el trabajo que han realizado. En change.org encontráis, por ejemplo, iniciativas como la de Ministro Bert, devuelva la asignatura de música a la educación primaria, o que a los 60 diputados con casa propia en Madrid se les conmina a que donen los 1.800 euros de dietas de alojamiento a becas comedor. Se podría sufragar los gastos de 20 niños por año por diputado. Es extraordinaria la difusión que tiene esta OEF y Change.org. En cualquier sitio encuentras referencias. Se ha convertido en la plataforma de las plataformas para cualquier tipo de queja, de petición. Sí, porque consiguen que al final la queja llegue y se tomen medidas en consecuencia. Parece mentira, pero es así. Con Sanitas ocurrió, en fin. Bueno, si no la conocéis, pues invitamos a que paséis por change.org. Y vamos a invitar a conocer a la invitada que tienes esta noche. Sí, porque no acudo solo. La sensatez va por delante. Ingenio y pasión, así se titula el libro escrito por Jorge Urrea y nuestra invitada esta noche en La Rosa de los Vientos. Silvia Leal es asesora de la Comisión Europea, elegida una de las 10 mujeres pensadoras más influyentes de España en el ranking de las top 100 mujeres líderes en nuestro país, directora académica en la Escuela de Negocios y Business School en programas de innovación y tecnología, que es precisamente de lo que vamos a hablar con ella, de innoliderazgo. Si no inventamos palabras nuevas en este sector, no estás en la pomada. Bueno, empleo digital, empleadores, educación, tecnología. Aunque, muy buenas noches, Silvia. Para comenzar, yo te preguntaría por otro aspecto de tu currículum. Y es, ¿en qué consiste esto de terapeuta psicocorporal? Me lo esperaba. ¿Verdad? Concretamente estoy especializada en los 7 centros de energía. Uh-huh. Consiste en que durante toda mi carrera profesional he estado trabajando alrededor de las tecnologías y alrededor de la innovación. Uh-huh. Y de lo que descubrí hace unos años, gracias a mi marido, que es también, bueno, él es coach, y una de las formaciones que tiene en psicoterapeuta es que si quieres sacar el 100% y extender tus límites, tienes que ser capaz de romper otro tipo de barreras que no son los conocimientos tradicionales y trabajar cosas como el optimismo, la autoestima o la conciencia. Uh-huh. Y entonces decidí dar un paso y diferenciarme y doctorarme en innovación y convertirme en terapeuta psicocorporal, de uh-huh. manera que, bueno, pues puedo gestionar tu chakra raíz, tu chakra sexual, todo ese tipo de cosas. Oye, ya que mencionas la palabra sexo, yo tengo encima de la mesa un libro que has escrito precisamente con tu marido, ¿verdad? Sí. Y me contabas fuera de antena que hay una nueva edición ahí en ciernes y que llevaría la palabra sexo en el título, que crece un poquito de ingenio y pasión a ingenio, sexo y pasión, ¿no? Sí, es una segunda edición que estamos en estos momentos cerrando con una empresa, la empresa más grande de consultoría italiana que hay, se llama uh-huh. Arts et Invention, y el trabajo se llamará Ingenio, Sexo y Pasión, porque hacemos hincapié en la necesidad de agudizar el ingenio, de desatar la pasión y de gestionar bien las diferencias de género o de sacar las diferencias de cada uno, porque a las mujeres lo que nos hace rentables es lo que nos diferencia, y entonces, bueno, por eso hemos decidido llamarlo así. Uh-huh. Bueno, ¿cómo surge, cómo nace este libro? El libro es el resultado de un trabajo de investigación, ya llevo 6 años con él. Lo he presentado en varias conferencias y me decían, Silvia, tienes que ponerlo encima de la mesa porque uh-huh. tenemos una visión disociada de qué hay que hacer para innovar. Unos se centran en la tecnología, otros en la innovación, en el negocio, y tienes que poner encima de la mesa eso que estás estudiando. Y decidí lanzar el libro y me di cuenta de que era capaz de dar un diagnóstico, pero no una solución. Y entonces me dijeron, busca a alguien que te complemente. Y dije, bueno, pues todo queda en casa, ¿no? Uh-huh. Y lo hemos escrito juntos. Uh-huh. ¿Tu marido aporta la solución o un poco el camino a seguir como práctica? Claro, yo trabajo temas como, por ejemplo, la importancia de la autoestima o del optimismo para innovar, y pongo encima de la mesa el por qué, estadísticamente por qué impacta, etcétera, uh-huh. y doy una herramienta de medición. Hay que ser optimista para y tienes que poder innovar. Sí, efectivamente. Ajá. Y él dice, pues si quieres ser optimista, tienes que hacerlo de esta manera, con anécdotas de antepasados suyos, por ejemplo. Es un libro divertido, y habla de su bisabuela monja, de su arzobispo pirata tatarabuelo, y una serie de anécdotas que hacen que no se olvide. Oye, ¿qué relación tiene con el método Innova 3? 3DX. El método Innova 3DX lo que ayuda es a que empresas y profesionales saquen su 100%. Entonces, el método Innova 3DX nos ayuda a medir cada una de las dimensiones y a gestionarlas de manera que podamos hacerlo con eficiencia. En casa gestionamos la energía con eficiencia. Pues el método Innova 3DX nos ayuda a gestionar nuestra energía individual o colectiva con eficiencia. ¿Puedes ponernos un ejemplo? Una empresa, llega una empresa y dice, vamos a ver, necesitamos pues optimizar el ingenio, la innovación en nuestra empresa, ¿no? Sí. ¿Cómo trabajarías con esta empresa? Sí, por ejemplo, estoy trabajando en estos momentos el libro, estoy con Oracle, ¿no? Haciendo cosas. Pues Oracle tiene una cultura de innovación muy desarrollada, tiene un clima laboral muy bien desarrollado también y tiene un estilo de liderazgo también que es extraordinario, ¿no? Pues ahí estamos analizando mejores prácticas e incluso mejorando un poquito, ¿no? Entonces, en estos momentos lo que estamos, o la herramienta lo que permite es trabajar todo desde un punto de vista holístico, ¿no? Que es la palabra que está de moda. Entonces, te mide cada uno de los factores del método y además estos son muy tradicionales, pero optimismo, autoestima, locus de control, orientación al aprendizaje y la más bonita, la pasión. ¿Somos capaces de medir la pasión? Sí. La pasión en el trabajo, por el trabajo. Efectivamente. Solo el 15% de las personas van a trabajar apasionadas. Solo el 15%. Claro. ¿Y lo medís individualmente o escogéis miembros de la empresa? Es decir, ¿solo nos fijamos en mandos directivos o realmente llegáis a profundizar en...? La metodología tiene lo que sería el autodiagnóstico, como verás en breve, espero que te leas el libro. Por supuesto, que lo tengo dedicado y todo. Sí, entonces te permite hacer tu propio autodiagnóstico y como jefe puedes trabajar con una muestra o el conjunto de empleados y medir cuál es el estado de la pasión o cuál es el estado, por ejemplo, de su miedo, ¿no? En estos momentos, en Occidente, la emoción más presente es el miedo. Pues medirlo hace que pongamos encima de la mesa cosas que sabemos, pero que no siempre gestionamos. ¿Y qué ocurre entre los directivos? Ya analizando qué es lo que ocurre, ¿qué ocurre para que los directivos no tomen ciertas, precisamente hablando del miedo, ¿no? ¿Puede ser el miedo el que haga que ciertos directivos no tomen ciertas medidas encaminadas a la innovación, a apostar por nuevas tecnologías? ¿El miedo irracional? El miedo al cambio, el miedo al fracaso, el miedo al qué dirán, el miedo... O sea, que no es tanto el miedo de la inversión, de voy a perder el dinero, sino el miedo a que te cuestionen. Entonces, en estos momentos el miedo es absolutamente paralizante individualmente y como empresa. Y luego al final tú compruebas que las empresas ponen en práctica lo que decís y dicen, oye Silvia, que tenías razón, que fíjate que tenía un miedo y era irracional, ¿no? Claro, efectivamente. Efectivamente. Y bueno, ¿cómo está el sector de las nuevas tecnologías en nuestro país? ¿Cómo lo ves? ¿Es innovador o no? ¿Innova? El sector de las nuevas tecnologías está en un momento que no hemos vivido nunca y que vamos, animo a todo el mundo a mirarlo y a no perderlo de vista, porque aquí me gusta poner datos encima de la mesa de la Comisión Europea. Para el año 2015, y estamos en el 14, se calcula que en Europa vamos a tener entre 505.000 y 864.000 vacantes que no se van a poder cubrir porque no vamos a tener los perfiles necesarios, porque hay que formar mucha, mucha gente en el ámbito de las nuevas tecnologías. Bueno, tú has dicho en alguna ocasión que por cada puesto de trabajo que se destruye hay 2,6 o aproximadamente, ¿no?, de puestos que se crean o relacionados con las nuevas tecnologías. Es una información que tomé de un informe de McKinsey y efectivamente por cada puesto que desaparece se quedan 2,6 o más, porque son cifras que en estos momentos están crecientes. Por ello tenemos un evento el día 4 de junio de la Comisión Europea en Madrid, donde vamos a animar a todos, hombres y mujeres, a animarse a darlo todo por el sector y a los que no estén, a replanteárselo. Porque en estos momentos el paradigma laboral ha cambiado. Y las mujeres están muchos peldaños más abajo. Decías que de cada 1.000 empleos relacionados con nuevas tecnologías, solo 26 o... personalmente son mujeres. Depende de cuál sea exactamente el tipo de trabajo. En términos generales es un 19,6% sobre el total, pero si nos vamos a puestos, por ejemplo, de desarrolladores, es un 10%, que son puestos muy, muy, muy interesantes, que sin embargo no estamos tomando, cuando está demostrado que lo podemos hacer de una manera distinta en muchos casos, pero igual de bien, ¿no? Entonces, ¿qué falla? ¿Es educación básica o...? Simplemente que no interesa. Falta motivación. Falta motivación. Hay estudios que dicen que faltan dos cosas. En primer lugar, que las mujeres piensan que no merece la pena. es mucho esfuerzo, ¿no? El llegar, noches sin dormir, porque lo vemos como un trabajo que hay que trabajar por las noches, ¿no? Y el segundo, que no hay mujeres. Entonces, nos falta la motivación por la pereza de que estamos solas. Cosa que es cierta. Pero entonces, frente a esto, yo digo, mira, yo estoy dentro y es un trabajo divertido, donde se puede ganar mucho dinero. Y en estos momentos hay muchas vacantes en ámbitos como, por ejemplo, Big Data. Por cada puesto de... por cada candidato tenemos 25 ofertas de empleo. Y trabajos alrededor de Big Data son para matemáticos, estadísticos, personas de ciencias en general. Entonces animo a todo el mundo a que mire estos trabajos, porque si yo tengo 25 ofertas, creedme que puedo negociar el sueldo. Te podemos seguir en Twitter, SLealM. Perfecto, veo que te lo has estudiado bien. Y en internet, silvia-leal, también te podemos seguir, ¿verdad? Eso es, punto eso, punto com. Muchas gracias, Silvia. A ti. La rosa de los vientos en Onda Cero. La tierra la trabajan los pobres para hacer más ricos a los más ricos, a costa de lo que sea. Hoy, en Un Mundo Feliz, nos adentramos en las minas de sangre. Un mundo feliz. 2011, la revista Time elige como hombre del año a Recep Tayyip Erdogan, primer ministro de Turquía desde el año 2003. La revista le dedica la portada entera y se le presenta como el hombre que estaba demostrando cómo la democracia podía hacerse hueco en una región islámica y sin abandonar la religión. En la respetada publicación se le presenta además como un gobernante ejemplar. Y no era una excepción. La prensa de todo el mundo hablaba de él por entonces del mismo modo. El país crecía y los derechos humanos, al parecer, también. Sus alianzas con los países occidentales demostraban que su camino era eso, el camino. Se propuso que entrara en la Unión Europea e incluso se le propuso también para el premio Nobel, candidatura que ahora ha vuelto a recuperar por parte de la población de Armenia, que dice que debe ganar el galardón más importante dedicado a la paz. Y es que había sido un luchador durante los años de la dictadura en Turquía, fue perseguido y encarcelado. Ese supuesto borrón en su carrera fue el que le impidió tomar posesión de su cargo hasta varios meses después de ganar las elecciones tras el liderar a su partido, creado por iniciativa suya, el Partido de la Justicia y el Desarrollo. En los primeros años, su actitud reformista, la supresión de la pena de muerte, la despenalización del adulterio y otras conductas delictivas de dudosa proximidad a los derechos humanos provocaron ese acercamiento. Pese a ello, permitió el uso del espacio aéreo de Turquía para las operaciones de Estados Unidos durante la guerra de Irak y empezó a cercenar la libertad a través de Internet desde que se conocieron sus conductas autoritarias merced a los documentos de Wikileaks. Las protestas de los ciudadanos por las normas que estaban provocando esa parálisis en las reformas fueron reprimidas con dureza por las fuerzas policiales y militares. A Erdogan se le empezó a caer la careta. El martes 13 de mayo, una explosión de la mina de la localidad de Soma provocó más de 300 víctimas y ha abierto una nueva crisis. La grieta que le separa de los ciudadanos es cada vez mayor. La imagen de uno de sus asesores pateando a un familiar de las víctimas que acusaban al gobierno de no tomar medidas para garantizar la seguridad de las mismas se ha convertido en un icono de la situación en Turquía. Al propio Erdogan, en otras imágenes, se le ve abofeteando a una persona que participaba en las protestas ciudadanas. El primer ministro insiste en quitar hierro a lo sucedido. No asumamos que este tipo de accidentes no ocurren nunca en lugares como las minas de carbón. Son hechos ordinarios. La literatura está repleta de accidentes laborales. Estos accidentes ocurren también en otras partes. Y aquí, porque está en su propia naturaleza. Por supuesto, la magnitud de este suceso nos ha herido profundamente. Y esta es la crónica que nos enviaba desde allí el corresponsal en Oriente Medio de Onda Cero, Juan Manuel Sacristán. Cerca de 10.000 personas han salido esta tarde a las calles de Soma coreando consignas antigubernamentales y señalando a la empresa gestora de la mina como culpable de la muerte de casi 300 trabajadores. Todas ellas, por cierto, han sido dispersadas a cañonazos de gas y agua. Según el último informe presentado en el día de hoy por la operadora, una subida de temperatura y no un fallo eléctrico, como se había declarado inicialmente, provocó una combustión en el interior del yacimiento y la subsiguiente corriente de monóxido de carbono. Al Burkan es el presidente de Soma Holding. No existe negligencia alguna por nuestra parte en esta situación. No he conocido un evento así en los pasados 20 años. He trabajado como ingeniero de minas durante 20 años y otros 15 en el área de seguridad de los trabajadores. Somos una compañía que no permitiría ningún daño a nuestros mineros. Gurkan ha añadido que confía en poder continuar con las operaciones de la mina toda vez sean corregidas posibles deficiencias por el equipo investigador. Mañana será la última jornada de luto oficial en el país y prácticamente se ha perdido la esperanza de encontrar con vida a los 18 trabajadores desaparecidos. Las minas de carbón se han convertido en uno de los estandartes de la política de Erdogan. En los últimos años muchas han sido privatizadas, lo que ha supuesto que se detuvieran avances en la seguridad de los mineros. La tragedia ocurrida el 13 de mayo tuvo lugar en un momento en el que se estaba produciendo el cambio de turno, es decir, en el momento en el que se encontraban dentro de la mina más personas, unas 800. Una explosión desató una oleada de monóxido de carbono que habría sido menos letal si existieran en el interior de la mina cámaras de seguridad obligatorias en todas las normativas internacionales. Pero la mina de Soma no tenía. Construir una cuesta $250.000, una cantidad que choca frontalmente con los más de 100 millones de euros de beneficio que la empresa concesionaria Soma Holding declaró que tuvo en el año 2013. Durante el año 2014, las previsiones son superar los 200 millones de euros de beneficio. Las razones de este desorbitado beneficio son claras. Soma es una ciudad industrial. Las minas y las centrales energéticas son el motor de la vida. Y hay una central térmica que se ha convertido en el icono para toda la población. Para funcionar, la central necesita del carbón de la mina de Soma. Tras la privatización, la central térmica funciona gracias a ser la única compradora del carbón de la mina. Todo está muy asegurado. La política de la puerta giratoria ha llegado allí a su máxima expresión. ¿Y ahora qué? La seguridad de las minas de Turquía está bajo mínimos. Tras un accidente ocurrido allí hace unos meses, se llevó a cabo un debate parlamentario. Cualquier posible trabajo posterior se vio truncado por la respuesta del partido de Erdogan, para quien la mina cumplía todos los estándares de la seguridad internacional. Los acuerdos entre los gestores de la mina y el propio partido de Erdogan, el AKP, han salido a la luz estos días. Los trabajadores tenían que asistir obligatoriamente a los mítines y revisar determinadas condiciones de la mina antes de que se produjeran las revisiones obligatorias. Es decir, el partido del primer ministro turco informaba a los gestores de la mina que incluso contrataba a menores de las fechas en las que se iban a realizar esas inspecciones. También recibían en su domicilio los trabajadores las cartas electorales, convenientemente rellenadas, con los candidatos que debían elegir. Recordamos e insistimos, los valores democráticos de Erdogan le llevaron a ser elegido hombre del año en 2011, candidato a entrar en la Unión Europea, y que su nombre sonará con insistencia para ser premio Nobel. Hoy declara que accidentes como los de Soma son inevitables. Todos los días mueren 3 trabajadores en Turquía en accidentes laborales. Un 14 de ellos en minas, cuando la minería representa tan solo el 1,3% de la economía global del país. Algo no encaja. Los yacimientos en Turquía se han convertido en auténticas minas de sangre. Según informaciones dadas a conocer por la Organización Mundial de Trabajo, la seguridad en las minas de Turquía es la peor de toda Europa y la tercera más irregular del mundo entero. Es una constante en algunos países. Las minas son fuente de riqueza, pero a la vez es una fuente de riqueza que debe ser secreta, porque hay cosas que ocultar. Hacer rico respetando el entorno y a los trabajadores es incompatible. Nos situamos ahora en la región Madre de Dios, en el Amazonas, en Perú, en donde el oro brota por doquier. Las explotaciones mineras son apetecibles para los más poderosos. Investigaciones efectuadas por la Universidad de Stanford demostraron que el 75% de los habitantes de la región sufren contaminación por culpa de las explotaciones. Tres cuartas partes del beneficio económico generado por ese oro es para los dueños de los territorios, que no son los trabajadores, que tienen jornadas laborales de hasta 15 horas. La crisis económica mundial ha multiplicado por 3 y por 4 el precio del oro. También multiplicó la explotación minera. Perú se ha convertido en uno de los lugares de mayor interés. Incluso los habitantes de la zona sospechan que los informes que hablan sobre la contaminación en las personas tienen como objetivo permitir la entrada de observadores internacionales que a su vez faciliten el asentamiento de grandes multinacionales que ahora están fuera del negocio. Otro de los lugares en Perú en donde la minería muestra esta cara oculta es Cajamarca. El proyecto Conga es el nombre de las minas objeto también de polémica. Una empresa multinacional, la norteamericana Newmont, gestiona la explotación junto a la peruana Yanacocha. Los mineros protestaron en julio de 2013 por la situación. La policía fue contra ellos. Murieron 4 a balazos. Les metieron en sus sesos el mismo cobre que se extrae de las minas. Para llevar a cabo el plan actual de la multinacional es necesario secar 4 lagunas y 600 manantiales, que son los que dan de beber a las 40.000 personas de la región. Su sed no es comparable a la sed de poder que representa la destrucción de 16.000 hectáreas de riqueza natural de la región. En África la situación es más terrible aún. En las minas de oro, coltan y magnesio de las regiones ricas en recursos del Congo o Ruanda, los mineros cobran $1 al día. Su jornada no baja de las 14 horas en la mejor de las ocasiones. Los señores de la guerra son los que controlan las explotaciones con el permiso de los poderes locales y la connivencia de las empresas tecnológicas occidentales que se benefician del mercado. En 2005, la ONG Human Rights Watch denunció a la multinacional AngloGold Ashanti por apoyar a los soldados del Frente Nacionalista con objeto de asegurarse el control de una región minera. En las luchas en la zona llegaron a morir 2.000 personas. El mercado de oro se ha convertido en estos últimos años en un auténtico filón y el dinero que se obtiene de la explotación de esas minas es ingresado directamente para ser blanqueado en los bancos de Suiza. Por otra parte, el coltan también se ha convertido en un grandísimo negocio. En esta zona se encuentra el 83% de las reservas mundiales. Algunos trabajadores de las minas llevan meses sin ver la luz del sol. Viven bajo tierra, en esas mismas minas, sin ver la luz, igual que no la verán los 100 niños que murieron en enero de este año a consecuencia de la contaminación en el agua provocada por las minas de oro de la región de Zamfara. No trabajan de sol a sol, ni de luna a luna, esa es la realidad. Los recursos no están mal repartidos. Lo que ocurre es que solo se explotan aquellos en los cuales existen gobiernos y fuerzas locales que se pueden comprar y dominar. Sale más barato. En algunos sitios los trabajadores tienen la mala costumbre de pedir derechos, y es que este es el mundo feliz. Por cierto, en esa novela de Aldous Huxley, En un mundo feliz, los habitantes del planeta consumen una droga que se llama Soma, que les hace olvidar sus penas, olvidar su realidad. No deja de ser curioso que se llame así también la localidad turca, en donde una explosión ha matado más de 300 personas. Soma, una metáfora casual, una metáfora con mucho significado. Y en en Turquía en relación a esta mina. Parece que hoy ya hay bastantes detenidos relacionados con la empresa. Esperemos a ver qué es lo que pasa, si el asunto se aclara y si alguien paga responsabilidades. Hasta aquí la Rosa de los Vientos. Os dejamos en la sintonía de Onda Cero. Llegan las noticias y después el gran José Luis Salas con No Son Horas. Muchísimas gracias por haber estado allí. Volvemos el próximo sábado a la 1:30 de la madrugada, a las 12:30 en la Comunidad Canaria. Muchísimas gracias por haber estado ahí.